Tu radio online, tu música, tu compañía, tu sentido. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. Yeah. Them other boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Estamos empezando un poquito tarde porque la chica Comic Manía del día de hoy estaba jugando con la bellísima Lorna, porque aparentemente no podía empezar este programa si ella no tenía acceso a internet a través de su teléfono. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cosas más importantes, de las cosas que nos competen, de la cosa que hace que el mundo se mueva, que el mundo gire alrededor de su propio eje. El amor. Los cómics, nena, los cómics, por favor. Estamos hablando de tonterías. El amor que podemos esto, hacer. No. Y además déjame decirles, ahorita estoy increíblemente destrozado del corazón, como no tienen idea. Y por eso tu lámpara por poco se rompe en el momento, porque traigo canciones específicas para tocar, porque el día de hoy mi corazón está destrozado en mil pedazos. Y si yo voy a sufrir, van a sufrir todos y cada uno de ustedes. Sí, ni modo. Nomás se los quiero avisar. Dios. Y cuando digo cada uno de ustedes, me refiero... Mi queridísimo... Oh, leíste mi mente. La voz que acaban de escuchar es de un gran hombre. Un hombre que es mi segundo padre. O al menos así lo decimos cuando esté buscando la herencia. Porque deberían de ver su casa. Más de 20,000 cómics. Yo quiero esa herencia. Y su nombre es Gustavo Martínez. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por escucharnos. Yo sabía que se dejó de cariño por mí. Ahora lo entiendo todo. Gracias. Soy tan obvio. Y también el día de hoy tenemos un invitado que viene aquí por primera vez. Lo hemos invitado desde hace 5 años, pero siempre se olvida decirme, oye, esta semana sí voy a través del Facebook. Y curiosamente cada vez que le digo, oye, ¿por qué no me has avisado? ¿No me ibas a avisar tú? Entonces no, es para que veas, hemos tenido esos problemas hace 5 años. Pero qué bueno que está con nosotros, su nombre es Jorge Break. Saluda a la gente de Comic Manía. Hola a todos los escuchas de Comic Manía. Claro que sí, para las personas que no conozcan a Jorge Break, mucha gente ha preguntado, ¿qué rollo con el cómic mexicano? Tú eres uno de los pocos creadores que insiste en sacar cómic mexicano. Primero tenías Meteorix, ahora tienes un nuevo cómic. ¿Cómo se llama otra vez? Centella Azul. Centella Azul, entonces nos hablarás de eso y de muchas otras cosas más. Hablaremos de tu carrera, etcétera. Que era básicamente lo que estaban hablando antes de empezar este programa. Que Gus dice, ¿por qué están desperdiciando tan buena información fuera del aire? Le digo, pues estamos desperdiciando esa información porque Carla y Lorna tienen que estar jugando con el celular de Carla. Entonces por eso no empezamos el programa a tiempo. Y bueno, haciendo su regreso triunfal, desafortunadamente por pocos días ya, su nombre es Nicolás Palazzo. Lo saluda a la gente de Comic Manía. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo están? Es triste decir que mi Nightwing, porque pues, como ustedes saben, Nicolás es como el Nightwing a mi Batman, se va desafortunadamente. Te estás yendo el 10 de octubre. Eso parece. Te estás yendo a Asia, pero vas a tener un programa más. Voy a tener un programa más, sí. Y esperemos que puedas seguir extendiéndonos tus reseñas de cómics tan divinas como nos los has estado dando en las últimas semanas. Entonces lo puedes mandar por correo, ya sea escrito Okay. O por texto, o cómo se llama, o puedes grabar algo en tu celular y mandas el audio y listo. O podemos hacer por Skype, sí, hay muchas maneras. Por Skype podría ser. Bueno, hay que ver, el pasa que como son 13 horas de diferencia, no sé qué tan cuánta posibilidad hay. No sé qué tan complicado va a estar de trabajo allá, la verdad. Pues ya veremos, pero no te preocupes. Todo va bien. Y ya finalmente, para cerrar bonito, vamos a cerrar con las bellezas de este programa. Y no me refiero a Carlos, yo y Moisés, me refiero, obviamente, a la hermosísima Carla. La divina Carla, que hoy viene, en serio, vestida muy, muy adecuada. Muy recatada, casi una monja. Es que si digo otra cosa se enoja su novio. Casi una monja. No está mostrando para nada escote ni nada. Y la queremos muchísimo. Aparentemente la base de datos de virus ha sido actualizada. Gracias, Lorna. Carla, saluda a la gente de Comic Manía. Por favor, deja de jugar con tu celular por 10 segundos y saluda a la gente de Comic Manía. ¿Qué tal, niños de Comic Manía? Soy yo, Carla, otra vez. ¿Por qué estás hablando como si fueras manga? O oh, anime, mejor dicho. Así Hola. Hablan la gente que se disfrazan de... que hacen sus cosplays de anime. ¿Y qué tiene la mano? La señorita, la hermosa señorita, que para nada se parece a una mascota, ni tiene nada que ver con una mascota, ni nada. Al contrario, es una divina y gran mujer que la queremos muchísimo en este programa. Va a estar encargada del Soho Chat. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, ella va a ser encargada y nos lo hará llegar. Y la queremos muchísimo en este programa. Y esperemos que nunca nos abandone por tanto tiempo. ¿Ya nos abandonaste por un programa? Fue demasiado, nena. Dos, porque Lorna... Ah, porque Lorna tenía que ir, claro, a pasear, a ver Roxette, Dios mío. Pero no importa, porque la queremos, porque ya sabemos qué sucede cuando Lorna se enoja conmigo. Entonces... Roxette de los Backstreet Boys. Sí, me quedo señores, con Roxette, señores, por favor. Yo no digo que... Yo con los Backstreet Boys. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de que Carla, estamos muy contentos que estés aquí. Y Lorna, finalmente, como siempre, es un placer que nos abras las puertas de tu casa, literalmente. Y nos recibes aquí en tu radio online. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que no tienes micrófono en este momento, pero no lo hagas por mí. Hazlo por Amba Azarred. Grita algo. ¡Hola! Gracias. Ya. Amba Azarred está muy contento en este momento. Ahorita le voy a pedir a Jorge que, por favor, le puedes pasar el USB a la bellísima Lorna. Ahí están las canciones que te voy a estar dando para que pongas, porque es muy importante que la gente esté en el mismo mood que estoy yo. Y si no hay una de Ministry, que lo tire a la basura. Inmediatamente. No entiendo cuál es la referencia. Lorna, no juegues conmigo porque mi corazón ahorita está destrozado. Recibí unas noticias horribles en la semana y honestamente yo no creo poder aguantar una semana más de vida. Entonces, pues tengo que compartir con ustedes. Que ya sepan, no han cancelado la linterna verde ni Batman. No. Pero ya salieron las noticias. Christopher Nolan no va a ser un corte de director de Batman de Dark Knight Rises. Entonces ya como lo vimos, ya la vimos. Ya no va a haber más. ¿Y qué es lo peor de todo? Ya la sacaron de las salas de cine. Llevo 2 semanas sin poder ir a verla. ¡Ay, Dios! Tengo que esperar. Solo la vi 10 veces, Gus. Y mi corazón está, en serio, destrozado. ¡Qué horror! Y lo tengo que compartir con todos ustedes. ¡Carla! No te mofes de mi dolor. Por mi casa todavía está Batman. ¿Dónde vives? No lo digas al aire. Después. Pero antes de continuar con este programa, yo creo que es importante, y Gus lo sabe, tenemos que darle las gracias a las personas que trabajan en este programa. No literalmente con nosotros día tras día, pero están fuera, semana tras semana, apoyándonos en todo lo que se puede. Tenemos a la gente de Comicorp, que constantemente agarra este programa y lo spamea por el universo para que más gente lo escuche. Le damos las gracias de todo corazón a la gente de Comicorp, que es Comicorp, con una sola C en medio, .blogspot.com. También a las personas de La Covacha, que es lacovacha.net. Especialmente a nuestro buen amigo Lioco, que además de spamear este programa a través del universo, graba todas las pláticas que hacemos en la magnífica y brillante y genial tienda llamada Fantástico. De hecho, este 29 de septiembre tenemos la próxima plática, va a ser acerca de los números cero. Ahí estaré. Claro que sí. De hecho, si quieres ser parte del panel, estás perfectamente invitado a ser parte del panel. Pero, ¿qué puedo decir yo? No, pues nomás yo voy a estar como oyente ahí. Nomás puedes ir ahí a apoyarme, porque nadie me apoya cuando hago esos paneles, porque va a ir Javier Saurio y va a ir Spike. Y los dos siempre me contradicen, no entiendo por qué. Especialmente Spike. Pero no hablemos de eso. Después iré y nomás decir, Joey, sí, tienes toda la razón. Aunque sea mentira, no importa, miénteme. Ok, va. Pero bueno, a donde estamos yendo con todo esto es darle las gracias a Lioco, porque además va a estas charlas, no solo como oyente, sino para grabarlas, para de esa manera subirlo a YouTube y más, y la gente que no puede estar ahí en presencia pueda hacer como o sentirse que participó en la plática de una manera más activa. Entonces, le damos las gracias a Lioko, también obviamente a Beto Calvo, que él, en serio, un aplauso para Beto Calvo, porque es una persona que tiene demasiado trabajo últimamente, pero sí exceso de trabajo, y además tiene su propio programa que es Comicverso, lo pueden encontrar en comicverso.blogspot.com. Y a pesar de que tiene cosas que hacer todos los días, se encuentra el momento para subir este programa, para poner todo acerca de... todas las referencias de lo que se habla aquí, que eso es lo más maravilloso. Y antes, bueno, ponía hasta los links para poder desafortunadamente descargar los cómics, ¿no? Que, cosa que tú ya no quisiste hacer. Pero no, ya, no, Blogger nos lo cierra, nos cierra el changarro. Bueno, que sí. Bueno, la cosa es que... Dejémoslo así para no... Estás teniendo como que cosas cada uno ilegales. Después busca. Claro, sí, claro, y además claro. Hay manera de bajar cómic en CBR totalmente legal a través de Comicology, a través de la app de Marvel, la app de DC. Entonces creo que mejor lo hacemos por ahí para ir tranquilos. Pero tú me mencionabas, mi querido Nicolás, que te gustaba mucho lo que cómo posteaba Beto, ¿no? Como sí, que lo llenaba de información, etcétera. Sí, o sea, ya con tener, por ejemplo, las portadas o referencia al dibujante que se menciona, eso es, creo que es importante. Y es... O sea, no es solamente tipografía, o sea, con una cuestión visual lo hace más dinámico. Pues te ayuda, ¿no? Y además, uno de los grandes problemas de tener un programa de radio, cuando estamos tocando el tema de cómics, es que si no tenemos el visual, como tienes que crear el visual con tu voz, pero ya cuando tienes la imagen ahí tal cual, pues es mucho más fácil que te quede clarísimo. De hecho, yo el septiembre 7 tuve que hacer un podcast de 3 horas, curiosamente, para contestar varias de las preguntas que habíamos recibido a través de los Ojo Chat, a través de nuestro Messenger, que tú sabrás cuál es el Hotmail Messenger de este programa. No, ¿gusta? No voy a quitar el gusto a Nicolás. A Nicolás. No, voy a hacer bueno, eso. Es comicmaniaradio@hotmail.com. Exacto. Y también podemos recibir algunas preguntas a través y comentarios a través de nuestro blog. Y creo que Carla sabe exactamente cuál es ese blog, ¿verdad? Carlita. Hermosa. comicmaniaradio.blogspot.com. ¡Qué hermosura! Qué hasta lo dices con sensualidad. Y nomás de puro chiste, mi querido Jorge, ya después de escuchar nuestro blog, escuchar nuestro correo electrónico, que también es el Messenger, ¿podrás, no sé, intuir cuál sería el Twitter de este programa? Ah, no, ni idea, pero puede ser comicmania, ¿no? Más o menos es @comicmaniaradio. Ah, okay. Entonces, pero como que hay una cierta lógica ahí muy, muy fácil. Entonces, hemos recibido muchas preguntas. El Gato Pato, mi buen amigo el Gato Pato, el único hombre capaz de tolerar The Extreme Carlos Joy Moisés Experience. O sea, 24 horas con Carlos Joy Moisés es mucho, pero 48 es aún peor. Y que no hablemos de 72. Entonces, déjame decirte, este hombre sí es un hombre valeroso. Y él me ayudó a hacer el podcast, fue de 3 horas. Oye, un momento. Fueron 2 días en León. No, fue más. De regreso. Sí. Fueron sí. 22, 4, bueno, 24, no, no, es que 48. Fue... Yo pasé 56 horas. Ah, sí. Wow. Sí, también conmigo, ¿verdad? Sí. Son hombres muy valerosos. Son hombres muy valientes. Sí. Y allá tuvieron su Vietnam. Entonces, va a tener sus flashbacks y todo eso. Entonces resulta que él me ayudó. Fueron 3 horas y no pudimos resolver todas las preguntas, ¿no? Pero hicimos más o menos lo posible. Y en una de esas hablamos acerca de, no sé si tú leíste este cómic, creo que es Quasar número 17, donde le hacen después de la muerte de Barry Allen, en Crisis en Tierras Infinitas, le hacen un pequeño homenaje a Barry Allen y él aparece en las páginas de Quasar. Es una carrera cósmica que está teniendo Quasar con todos los superveloces. Él está ayudando, ahí está apoyando a su amigo, ¿no? Ahí está apoyando a su amigo Macari. Uh-huh. Y todos son todos los velocistas del universo Marvel y obviamente gana Flash, Barry Allen, ¿no? Después de su muerte en Crisis. Y fue muy bonito porque encontré la página donde aparece y encontré la imagen. Las subí las 2 y nuestro buen amigo Carmix, que también le mandamos un fuerte saludo, es una persona que nos ha apoyado muchísimo. De hecho, él, conocemos las pláticas, como vamos a hacer esta próxima en Fantástico, él hace como que un checklist para que la gente pueda conseguir todos los cómics de los que estamos hablando ese día y le damos las gracias por eso. Y le llamó mucho la atención el cómic, quiere conseguir el cómic y creo que lo que más le ayudó fue tener la imagen, tanto de la portada como esta imagen donde aparece nuestro buen amigo Barry Allen o Barry Allen. Entonces dije yo, ese es el trabajo que hace Beto y se lo agradezco muchísimo semana tras semana. A ver, bueno, también al que me gustaría dar las gracias, obviamente también es nuestro buen amigo Gaider, porque una amiga a la que quiero mucho se llama Grisel. No, te voy a decir porque le tengo que dar las gracias sarcásticamente a nuestro buen amigo Gaider. Tengo una amiga, su nombre es Grisel, la conocí hace muchos años cuando estaba estudiando actuación. Larga historia, perdimos mucho el contacto por casi 7 u 8 años. Finalmente nos volvimos a contactar gracias a Facebook. Y nos empezamos a llevar muy bien y platicar muy bien y hablar de todas las cosas que han sucedido. Ya está casada, tiene una niña, todo muy bien. Se va a los Estados Unidos y de regreso me compra un hardcover de Batman Earth One por Geoff Johns y Gary Frank. Me gusta la historia, no me gusta la historia. Lo que me encantó fue el hecho de que ella agarró y me regaló un hardcover. El gesto. El gesto es pero divino. De un cómic que no te gusta. No importa. Habemos gente que sí le apreciaríamos mucho, ¿eh? Sí, sí, pero un regalo para mí, Gustavo. De una amiga que yo quiero mucho para mí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Quiero compartir esto con todos mis amigos. Agarré una foto, la subí a Facebook y puse: nada dice feliz cumpleaños como un hardcover de Batman. Y toda la gente dice, ah, qué chido, ah, envidia, ah, envidia de la buena, que no sé qué. Y Gayer dice, oye, ¿no fue así la historia que odiaste tanto? Lo ve mi amiga, se enoja tanto que ya no me habla. Después de 7 u 8 años de no vernos, mi querido Gayer, esta gran amiga mía ya se rehúsa a hablar conmigo porque dice que soy un mentiroso, porque cuando recibí el hardcover no le dije nada. Gracias, Gayer. Gracias por arruinar mi vida por cuarta vez. Eres divino, eres una gran persona y claro que estás invitado a ser parte de Comic Manía cuando tú quieras. Entonces, yo creo que ya este. No, dedícale una canción. Ah, sí, claro, claro. Déjame decirte, esta canción que viene para ti, que viene, va directamente para ti, mi querido Gaider. Entonces. No, Gaider no. No, Grisel. Porque no le gusta, sí. No le gustan los Backstreet Boys tampoco. Entonces, creo que ahora lo tienes que oír a fuerzas. Pero bueno. ¿Qué más? También se puede apagar el radio. O sea. ¿En serio los Backstreet Boys? Ah, sí, claro. Tienes peores gustos que Humberto Ramos. Estás pero perdido. Lo perdido. Siento mucho, pero nadie tiene peores gustos que yo cuando viene a música. No. Déjame decirte que te quede claro. No puede ser. ¿Y no has escuchado cantar Baby de Justin Bieber? No, tienes saber. Idea. No pero Gustavo ya me escuchó cantar Everybody. Sí, y no. Gustavo aplaudió. Y cuando dije yo, am I sexual, Gustavo dijo, yeah. Gus, se te agradece. También acabamos de terminar la Comic Fest, estábamos todos muy contentos, nos fue muy bien. Era como una borrachera, ¿qué esperaba? Pero bueno, y también obviamente le tenemos que dar las gracias a toda la gente de la Comic Fest. Se acerca la Comic Fest 2, ahí en León, Guanajuato. Va a ser el 8 y 9 de diciembre. Gustavo va a estar ahí presente y vamos a estar ahí. Yo también voy a estar presente, voy a ser el maestro de ceremonias. Y para los amigos de León, le estamos preparando sorpresas precisamente. Exacto. Para que vayan, para que vean que no es un evento normal. Vamos a cambiar muchas cosas de lo que hicimos primera. Van a haber muchas nuevas intervenciones. Ajá. No solo va a ser yo hablando y contestando preguntas. Y ya estamos haciendo un plan porque va a haber un toquín. Va la banda La Seducción de los Inocentes, que son conformados por un chavo que se llama Juan Carlos, o un chavo que no sé su nombre. Tenemos un baterista y Carlos, yo y Moisés. Y vamos a cantar varias canciones para todos ustedes. Espero que se diviertan mucho y que les gusten. Dios mucho. Dios mío, ya sé, es que la gente vaya, no le espantes. Y yo me voy a China. Bien lejos. Lo más lejos posible. Pero habrá video. Agraciado tú. Pero habrá video. Si no gustas, puedes ir a León. Me acabo de dar cuenta después de 5 años que es que Joy es como el monito con esteroides. mortal. Pensé que te caía bien. Pensé que éramos amigos, Jorge, que nos estábamos llevando así como que la. Hasta a mí me dolió. A mí cómo crees que me dolió a mí. No se metan con mi amigo el monito. Mira, nos cayó todos. Tiene amigos. No, nadie lo sabía, es nueva información. Pero bueno, un saludo a nuestro buen amigo el monito. Entonces, muchísimas gracias a, obviamente, a. A mis tejis. Lleva el coneo el monito, lleva el coneo a Humberto Ramos. ¿A quién sigue? Esto ya me gustó. Bueno, a mí me gustaría decirle. Ya me gustó lo que estás mandarle un fuerte saludo a los organizadores de la Comic Fest, obviamente Mr. X y a Slim Summers. Un fuerte saludo y obviamente a la familia. Mi nuevo amigo José Miguel, con su familia, en serio, no tienes idea qué lindo me trata. Deberías ver, la última vez que fui me celebraron mi cumpleaños. La señora me hizo comida especial porque sabe que estoy a dieta. Señora Carmen, muchísimas, muchísimas gracias. No lo consienta, señora. No, José Miguel, no nos lo consientan. No saben cómo se infla cuando llega acá. Tenemos que darle también las gracias a la gente de Sneak Comics. Es una tienda de cómics que se encuentra en León. Hoy celebran su segundo aniversario. Les mandamos un fuerte saludo a Dorian. Y a toda la gente que trabaja ahí. Resulta que cada vez que he ido a León me he hecho una plática de 4 horas con todos los comiqueros leoneses. ahí en Sneak Comics y siempre me reciben muy bien. Muchísimas gracias. Ellos van a celebrar este sábado su segundo aniversario. Yo iré la próxima semana, que sería el 4, 5, el 6. El 6 de octubre estaré ahí para dar la próxima plática. Y también quiero dar un fuerte abrazo, un gran saludo a nuestro amigo David Noriega y a Juan Bautista, de obviamente de Fantástico, porque ellos no solo me abren las puertas de Fantástico para dar las pláticas como la que daré el 29 acerca de los números 0 de los nuevos 51, también ponen este programa en vivo para que la gente que está esperando sus cómics escuche este programa. Vamos a recibir próximamente las recomendaciones del día de hoy, que de seguro van a haber varios números ceros que vamos a tener que recomendar. Algunos, déjame decirte, sorprendentemente muy buenos, los números cero. No los he visto en este momento. Pero vuelvo a decir, estoy cambiando una casa. ¡Wow! O sea, discúlpeme, no puedo leer cómics, ¿no? Va. Pero bueno, ahorita ya viene el momento que todos estábamos esperando. Es el momento donde nos vamos a nuestro primer corte musical. Lorna, relájate. ¿No? Y espero que, si Christopher Nolan está escuchando este programa, escuche esta canción, entiende el amor que yo siento por Batman y diga, ¿sabes qué? Yo por ti voy a sacar un director Scott de esta magnífica película, que no lo necesita, pero media hora por mí, a mí no me molestaría. Bueno, una cosa, no Dilo. Sé si leíste que él dice que no es necesaria una director Scott, no es necesario, porque la película que está puesta es lo que él es, la director Scott. Sí, claro. Él ya quitó lo que no debía estar filmado, sí, y que no ve la necesidad en ningún momento de poner que exhibirlo o anexárselo a algo que él cree que ya está completo. Estoy de acuerdo contigo, pero déjame decirte, más Batman yo lo necesito. Y además es un Batman sin pezones, déjame decirte. Y necesito media hora más para borrar la imagen de Joel Schumacher de mi mente, para eternamente. No la has quitado y sigues saliendo, y ahí estará. Sí, tristemente tengo. Corriendo. Tengo los. Josh Clooney con. Wow. Ay, Dios, no. Sí, sí. Ya no va a querer regresar, Nicolás. Cuando saque la batita tarjeta de crédito, ¿no? Qué horror. Y ya para cerrar, a una de las personas que me gustaría darle las gracias es a Humberto Ramos, porque me va a ayudar a darles un regalo a ustedes. Hace dos semanas fue mi cumpleaños. Recibí una cantidad enorme de felicitaciones de muchas personas, y desafortunadamente no de mi padre, Gustavo Martínez, que se encuentra aquí. Claro que no es cierto. Y hay un Facebook que te desmiente. No sé, los estoy jugando, relájate. No, quería ver qué tan atento estabas. ¿Y sabes que no le di las gracias? Nicolás agarra este programa, lo sube a su muro. Sus amigos se burlan de él, como no tienes idea. Porque para las personas que no saben, el joven es modelo argentino. Y desafortunadamente, en algunos casos, sí. Bueno, no desafortunadamente, pero sí llenas como que todos los clichés de lo que la gente piensa que es un modelo argentino, como el estereotipo. Afortunadamente, no llenas el más importante, que tú sí tienes cerebro, tú sí sabes pensar, y tienes un gusto espectacular cuando viene a cómics. Entonces, déjame decirte, ahí rompes todo el estereotipo, rompes todos los esquemas de lo que la gente piensa como un modelo argentino. Esa es la idea, ¿no? O sea, sí, sí. No, y es magnífico, y qué bueno que estás con nosotros. Y me encanta que tú pones tu vida en riesgo cuando pones este programa en tu muro para que la gente lo escuche y se burle de ti, y no te importa, porque pasar la información de los cómics te es más importante, y te lo agradezco ya, mucho. Ya mis amigos y la gente se supone que me conoce, y el que no me conoce, los invito a conocerme. Me parece, o sea, perfecto. ¿Qué y el que le gusta bien y el que no también. Así es como debe ser. Un aplauso, sincero, te lo mereces, así como debe de ser. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Nicolás, y me gustaría dar las gracias a Humberto Ramos, porque como estaba mencionando, recibí tantas felicitaciones, y se los agradezco a cada uno de ustedes. Y dije, pues voy a buscar la manera de darle las gracias a ustedes, no solo con palabras, sino con acciones. Agarré dos cómics que yo tengo de mi colección, que son Crimson número 1 y Crimson número 2, y le pedí a Humberto Ramos que los firmara. No tenemos como que algo que diga que sí es su firma, pero hay un video en YouTube donde él los está firmando, para que vean que no es mi firma ahí haciendo la falsedad. Creo que es la intención, ¿no? Exacto. Entonces lo que yo voy a hacer es, va de la siguiente manera para ganarse uno de esos dos cómics. No se van a ganar los dos. Van a haber dos ganadores. Cada quien va a ganar uno de los cómics. Un pequeña introducción. Sí. Aquí ahora sí, como diría Picasso. Si vas a mandar, si vamos a regalar los cómics, son precisamente porque es una muestra de afecto. Sí. Para alguien, no necesitan un certificado de autenticidad. El certificado de autenticidad normalmente se utiliza para darles un valor. Ok. Sí, sí, ¿sí? Tienes toda la razón. Entonces, obviamente no es para que se lo vendan ni para que se vean en ningún lado, sino simplemente para que formen parte de una colección, ¿no? De eso se trata. Y la cosa es que le doy las gracias a Carmix, Lioco, Beto Calvo y Spike, que me ayudaron a sacar las preguntas. De hecho, las tres preguntas más difíciles son de Spike, Carmix y Lioco. Yo puse las preguntas más fáciles y les digo ahorita, son 10 preguntas. Cada pregunta vale un punto. La onceava pregunta vale 2 puntos. Ojo, si no la contestan, no pasa nada. Si la contestan correctamente, son 2 puntos. Si la contestan incorrectamente, les voy a restar 2 puntos. ¿Ok? Y la pregunta es muy fácil, que estoy seguro que todas las personas que se encuentran aquí enfrente de mí sabrán la respuesta. Y es tan simple como esto. ¿Quién es la única persona capaz de traer el sexy de regreso? ¡No! 2 puntos menos. 2 puntos menos para ti. Nicolás Palazzo. ¡No! ¡No! 2 puntos menos. Y dicen que yo soy el egocéntrico. Yo también creo que Nicolás. 2 puntos menos. Hay una respuesta correcta. ¡Una! ¡No! ¡Tor! ¡Y no! Y todos saben cuál es la respuesta correcta. Y déjenme decirles, no, señor. No es correcto. Déjenme decirles, el que va a estar calificando esto soy yo. Nadie más. Pues ya saben, la número 11. Sí, vale, porque sí. Si no se parece, balón. Ok, ya estuvo bien. Ya estuvo bien con esto. Ya saben cuál es la respuesta. Todos ustedes la conocen. Y ahí les va. La respuesta las voy a recibir en un correo electrónico que es carlosjoeymoises@gmail.com. Tenemos muchos problemas con el de Comic Manía y a veces no recibimos a tiempo los correos y no quiero que haya problemas. Y con Gmail nunca hay problemas. Repito, carlosjoeymoises@gmail.com. Está ahí donde voy a mandar las fotos, la trivia, a través de Twitter. Si no se han dado de alta en el Twitter, háganla ahora, porque si no, no van a poder leer las preguntas, porque son 10 preguntas y no las quiero estar leyendo cada 10 segundos. Mi querido Jorge, ¿ya sabrás cuál es el Twitter de este programa? No, pero me sé el mío. Dalo, ¿por qué no? Arroba sí. Jorge Break. Entonces te imaginarás que esto se llama Comic Manía y estamos en la radio, sería @ Comic Manía Radio. Así de simple, así de fácil. Dense de alta ahorita, porque si no, no van a poder ver las preguntas. En el segundo corte musical voy a lanzar las preguntas para que todos ustedes las puedan contestar. Obviamente son preguntas acerca de Crimson, acerca de Humberto Ramos y la carrera de Humberto Ramos. Y obviamente la onceava pregunta es acerca de algo que todos ustedes deberían de saber. ¿Quién es la única persona capaz de traer el sexy de regreso? Y créenme, si lo ponen mal, les voy a restar esos 2 puntos y no me voy a sin piedad. Se los digo ahorita, ¿eh? Pero bueno. Entonces van a poderlo responder. ¿Por qué obligas a la gente a ser mentirosa? Porque fue mi cumpleaños hace 2 semanas. Okay. Hace 2 semanas. Ahora ajá. No. Carla. Tenemos por qué tener consideración contigo. No digas nada. Nomás quiero decir una cosa, Carla. Estás como que... Después te enojas. Te quieres llevar y después te enojas. Nomás quiero que te quede claro. Señores, ya que no se diga nada más, les voy a dar todo ese tiempo para que puedan activarse y empezar a seguir en Twitter a este programa. Repito, es @ Comic Manía Radio. Si no, no van a poder ver las preguntas. Van a ser 10 preguntas más la 11ª pregunta, que es como que la que vale 2 puntos. Ya no digo nada más, excepto decirles, señores, espero que alguno de ustedes, que el ganador sea alguien que en serio aprecie estos cómics, o van a ser 2 ganadores, de hecho, porque en serio los aprecien. Le doy las gracias a Humberto Ramos y Lorna. Vámonos con esta primera canción, con esta primera interrupción musical, y vamos a regresar con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Ponme Shape of My Heart, la forma de mi corazón, para que a ver si nuestro buen amigo Christopher Nolan la escucha y dice, ¿sabes qué? Joey, por ti, 30 minutos más. Nicolás, así de chido es Christopher Nolan. Lorna, nos vamos y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Yeah, yeah. Every minute it makes me weaker. You greatest collection of villains. Todos, todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y el día de hoy, como siempre, tenemos casa llena y se los agradezco. Porque no tenemos soliloquios de Carlos Joy Moisés. ¿Estás seguro? Que ya se acuerdan, no hemos hablado ninguno de los cuatro, mucho que digamos. Porque la primera, el primer... Lo único que he escuchado es tu voz. Porque déjame decirte una cosa. Hace muchos años descubrí algo. No hay sonido más hermoso que el sonido de mi propia voz. Pero no hablemos de eso, porque ahorita viene el momento donde ustedes van a brillar. Creo que eres un pequeño dictador. Lo de dictador te lo... Ok, ya estuvo bien con ustedes dos. Parece que está teniendo su propio programa aquí a un lado. Ya estuvo bien. Tenemos muchas cosas de aclarar con muchos de ustedes. Tenemos temas. Por primera vez tenemos temas. Tenemos el tema de Centella Azul, de Jorge Brake, y también de Meteorix, que es interesante. Tenemos el tema de las preguntas, que Carla, si dejara de ver su celular por 10 segundos, podría un poquito más de atención. Gracias, Nicolás. ¿Ves? Por eso Nicolás es mi Nightwing. Porque él agarra, él le quitó el celular a esta niña para que se concentrara en lo que tenía que hacer. Y lo padre es que Carla no le va a decir nada porque le cae bien. Nicolás. Me gusta tanto Christopher Nolan. Me quedo con la idea de ser Alfred. Lo bueno es que Nightwing es más cool que Batman. Ok, ahorita discutimos eso, por favor. Discutimos eso. No hay que discutir nada. Tristemente, ¿sabes qué? Tristemente, lo que hizo Chuck Dixon con el personaje de Nightwing en los 90s fue brillante. Y curiosamente, se me olvida el escritor ahorita, pero de los nuevos 51, uno de los títulos que siempre se salva mes con mes es Nightwing. Nightwing Zero en particular es fantástico. Te mato. Dick Grayson en Teen Titans. Dick Grayson en Teen Titans, gigantesco. Fantástico, que de hecho, ¿qué te parece? Va a ser difícil, mi querido Nicolás, pero tu tarea para la próxima semana, Judas Contract. Gustavo, ¿qué opinas? Ay, excelente, no, sí, ahora sí te dejaron leer algo bueno, okay. Algo de que hecho, sí vale la pena. La semana antepasada leíste Crisis en Tierras Infinitas. Y me gustó Civil War. Bueno, es lo que va a decir ahorita nuestro buen amigo. Bueno, no ahorita en este momento, pero eventualmente Nicolás hablará de los dos títulos que leíste esta última semana, que fueron Civil War Y Nemesis, ambos de Mark Millar, ambos con Steve McNiven. Y te veo vivo, entonces creo que no afectó mucho tu cerebro, pero déjame decirte, es difícil porque Mark Millar cuando no quiere escribe muy mal, y cuando quiere escribe muy bien. Entonces es saber más o menos qué opinaste tú, que sería muy interesante. Pero antes de continuar, tenemos aquí unos problemas. Tanto Gustavo como Jorge Brake están checando las preguntas que se hicieron para la trivia de Crimson, y están diciendo que hay algunos errorcillos por ahí, más o menos. ¿Qué te parece si vamos a través de todas las preguntas, suavemente, y me van diciendo que encuentran problemas y yo les digo cómo se pueden solucionar? ¿Les parece? A ver, vemos la primera pregunta. Dice, ¿quiénes son los escritores de Crimson? Gustavo ahí menciona que hay como varias opciones. Bueno, una es el plot, o sea, las tres personas que hacían el plot. Sí. Y la persona encargada de hacer el argumento final. Me parece perfecto. ¿Cuál de las dos estás tomando como escritor o todo el equipo creativo? El equipo creativo. Perfecto. Quiero a los cuatro. ¿Te late? Me parece perfecto y más justo además. ¿Ve? Dice acá. Muy justo. Acá dice, ¿cuál fue el primer trabajo de Humberto en DC Comics? Estaba mencionando nuestro buen amigo Jorge Brake, que antes de trabajar en DC Comics, en el universo DC, trabajó en el universo Milestone. Milestone era una imprenta de DC. Entonces yo voy a tomar cualquiera de las dos opciones, ya sea la opción Milestone o la opción DC. Para que sea como que... Los dos títulos de ese, de esos dos años, ¿verdad? Uh-huh. Son dos años. Sí, uh-huh. Entonces yo tomaré cualquiera de las dos sin problemas. Dice, ¿cuál fue su primer trabajo en Image Comics? Ahí también hay como que una duda. Yo voy a estar tomando las fechas que se mencionan en Wikipedia. Entonces, pues ya saben, hay una verdad real y hay una verdad Wikipedia. En este momento, la verdad Wikipedia es la que vamos a tomar en consideración. Entonces, nomás para que estén al tanto de eso. Dice acá, ¿qué cómic publicó especialmente para venderlo en la pasada edición de Festo Comic? Menciona nuestro buen amigo Jorge Brake que ese cómic en particular se había sido publicado antes. Bueno, no importa que no haya sido publicado en particular y específicamente para Festo, pero de todas maneras fue parte de lo que él trajo en Festo, como hizo una reedición. Entonces estoy hablando de ese cómic en particular. Y dice acá, el restaurante mexicano que aparece en un cómic que dibujó para una banda de rock, ese debo decirles que fue pregunta de Carmix. Entonces, no, perdón, esa fue pregunta de Lioco. Si les suena muy difícil, Hablen con Lioko, no hablen conmigo. Además va a ser un poco complicado que va, hay que ver cuántos tienen el cómic, porque yo en todos los Amors vi cientos y cientos de esos números. Gracias por el gol. Lorno te lo agradece personalmente. Pero bueno, entonces, yo creo que mucha gente leyó ese cómic, al menos mucha gente que era fan de Humberto, y si eres fan de Humberto tienes ese cómic en tu colección, punto, ¿no? Entonces yo creo que este concurso es para los fans. Es que yo creo que si eres fan de Humberto, no tienes ese cómic en tu colección. Son de las pocas cosas que no tengo. Y mira, insisto, tengo Dabs, ¿eh? Uh-huh. Es más, tengo el cómic que hizo para la lucha libre, que fue 2000. Némesis 2000. Tengo 2000. Ese cómic. Uh-huh. Y bueno, todos esos. Yo tengo los anteriores. Pero ese en especial del grupo de rock, no lo compré. Ok, acá dice que ¿qué cómic mexicano tuvo un crossover no oficial con Crimson? Esa fue pregunta de Carmix. Está cañón la pregunta, pero si leyeron todo Crimson y saben poco de cómic mexicano, pues podrán más o menos encontrar la respuesta. Acá dice, ¿por qué le pone pies grandes a Impulse? Esto salió por una entrevista que yo le hice a Humberto cuando todavía trabajaba en la Quinta Dimensión. Entonces, para todas las personas, para las dos personas que me escucharon en la Quinta Dimensión, porque estábamos en una estación con muy poco poder, era casi imposible escuchar el programa. Tú creo que alguna vez lo llegaste a escuchar, ¿no? Sí, era un poco difícil, pero bueno, él me dijo el por qué le puso los piesotes, entonces fue como que interesante. ¿Con qué escritor co-creó Revelations? Que también fue el escritor de Revelations, no sé en qué mencionó su nombre. ¿Cuál fue su primera colaboración como artista en un título de los X-Men? Poco difícil, pregunta capciosa. Esa fue pregunta de Spike. Pregúntenle a él. Después, ¿qué trabajo hizo para Soleil Comics? De hecho, hay una entrevista que le acabo de hacer para artes9.com a nuestro buen amigo Humberto Ramos, donde él menciona este cómic. Y obviamente, la onceava pregunta, que vale 2 puntos, o les puede restar 2 puntos, es: ¿quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Justin Timberlake. Ok, ya estuvo bien. Pero te apoyo, déjame decirte. Sería el segundo hombre capaz de traer el sexy de regreso. Pero bueno, entonces, como podrán ver, tal vez no sean perfectas las preguntas, pero voy a tener un criterio más amplio a la hora de responderlas, nomás que la persona que se acerque más a la realidad Wikipedia, que es la realidad que vamos a estar observando para contestar estas preguntas, será el ganador. Y ahora, ¿cómo estamos de preguntas? ¿Bien? ¿Tus tres? ¿Qué te parece si vamos primero con Jorge? Jorge, porque, ¿no? Que es el invitado, yo creo. ¿Qué fue lo que dije? Vamos con Jorge. Jorge, te voy a dar unos momentos para hablar. Ah, caray. Tengo que terminar de comer, entonces. Ajá, más. Sí. Si quieres, en lo que yo como, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Para las personas que no te conozcan, háblanos un poquito de Meteorix. Tú le habías hecho unas preguntas antes de entrar al aire. ¿Mandé? Tú le habías hecho unas preguntas a Jorge antes de entrar al aire. Ya se le olvidaron. Sí, 5 minutos. Por favor, no digas palabrotas, por favor. Trata de hablar correctamente. No dije palabrotas. Bueno, sí, pero suena feíto. Tú eres una niña muy bonita. Y debes expresarte de esa manera tan dulce y sensual que tú tienes. Pregúntale al joven acerca de su cómic, tal vez. Porque tú me estabas mencionando que te gusta el anime. Y te gusta el manga. Y él también. Señor Jorge Brecht. Ave María. Joven Jorge Brecht. ¿Nos puede decir usted cómo es que llegó a la conclusión de que Joy parecía bonito pero con asteroides? Es muy simple, mira. No. Lleva más de media hora hablando de sí mismo y de lo que hace. Ajá. Ajá. Se porta grosero con todo. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, el monito, este personaje que aparece en su propia historieta, es exactamente igual de odioso. Pero además, lo peor, no es que sea parecido a Rubén Armenta, el cual me cae muy bien. Gracias. No, es al monito que es lo peor. O sea, al monigotito que sale en el cómic. Los tres pelitos, sí, claro. Ya estuvo bien. Sí, completamente. Ah, muy bien. Tú sigue comiendo y luego. No, ¿tienes otra pregunta para Jorge? Nicolás, ¿tienes alguna pregunta para Jorge? No, simplemente, bueno, antes de empezar el programa habíamos estado... Bueno, él estaba comentando de que le gustaba el manga y... ¿no? Él estaba hablando y presentando por qué era que le gustaba el manga. ¿Por qué nos quieres explicar eso? ¿Por qué te gusta más el manga que, la, que el cómic americano? Bueno, no es que desprecie los cómics americanos. No me gusta el las historias de Marvel. No me gustan. Pero Meteoric está muy basado en el Hombre Araña, ¿no? Bueno, creo que es el único personaje que sí me gusta. Y de hecho, ya no me gusta tanto el Spider-Man, el regular. Yo compro actualmente el Ultimate Spider-Man porque Bendis me encanta cómo escribe y me encanta este Spider-Man que está ahora. Miles Morales. Sí, tanto el negrito como el anterior Peter Parker antes de que se nos muriera. Me encanta cómo escribe y me gusta mucho el trabajo de Ultimate Spider-Man. Como que me parece más interesante en sus historias, sobre todo porque tienen toda esta mezcla entre el superhéroe adolescente, el drama que vive, su rollo que tiene con las tres chicas que están rodeándolo, bueno, al Peter Parker que ya se murió. Uh-huh. Me encanta, ¿no? Qué curioso, yo sabía que tenía que haber un fan de Brian Michael Bendis. Qué bueno que ya lo encontramos. Qué bueno, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay más, ¿eh? La verdad, sí, desafortunadamente. En cambio, los demás cómics de Marvel, la verdad, yo los trato de leer y me cuesta mucho trabajo terminarlos. O sea, los empiezo, puede que me lea un título, llego al número 2 y para el número 3 ya no puedo seguir. Cuando me he comprado los ómnibus, empiezo a leerlos, voy cayendo. Al final solamente veo los monitos, ¿no? Porque la verdad es que son aburridísimos y los temas son súper trillados, llenos de clichés, aburridísimos. O sea, no, la neta no. En cambio... No, qué triste que tu corazón esté totalmente roto y, sí, y hayas perdido el niño interno. Pero dime, ¿qué sucede? Aparte, volvemos al mismo, deja de agredir a la gente. Oye, ¿tienes un creador aquí? Es lo que le quiero preguntar, ¿qué es lo que tiene el manga que sí te llama la atención, a diferencia de cómic? Justamente esa medida entre... Mira, yo soy muy fan de los cómics de adolescentes. Ajá, o sea, a mí lo que me late mucho son la... Ave María. Bueno. Ay, Dios. Cómics de adolescentes. Sí, pero ese adolece de mucho. Sí, es muy adolescente. No sé qué están hablando. El cómic fue brillante, me encantó. Y el arte está divino, ¿no? Pero okay. nada más fueron creo que tres números, ¿no? Dos. Ah, ok, nada más fueron dos números. Pero bueno, el dibujo de Kokoro era bueno. Uh-huh. Sí. Lo demás no sé qué decir, pero bueno. Lo que tengo entendido, que en el manga como que se maneja unos guiones con más profundidad, ¿no? Yo no estoy muy seguro de si es que tengan más profundidad. Lo que sí es que muchos de los personajes están mejor armados, porque casi todos estos personajes parten de una persona normal que después adquiere poderes o conoce a alguien que tiene poderes. Ajá. En cambio, no sé qué les pasa a los cómics como los de Marvel, donde ok, sí son los chavitos, por ejemplo los X-Men, que empiezan muy bien y luego pues le sale su gen ese extraño y adquieren poderes y uy, qué maravilla, y luego todo es aburrición. ¿Sabes qué? Mira, esto va a todo lo que estás diciendo. Larga historia, mucha gente me ha recomendado mucho Death Note. Yo no sabía qué rollo con ello y empecé a leer en Wikipedia de qué se trataba y se me hizo interesante porque se basa o parte de lo que tú mencionas. Es un chavito normal que adquiere algo que lo hace sobrehumano, ¿no? Pero sigue siendo un niño que tiene este poder y tiene que buscar la manera de usarlo y a ver si lo usa bien o se lo usa mal. Y se me hizo muy interesante y empecé a ver un poquito del anime y dije, ah, pues está interesante porque ante nada vemos un niño que tiene los mismos problemas de siempre y adquiere esto. Curiosamente, hay un libro muy antiguo, muy bueno, por John Romita Papá, que se llama ¿Cómo dibujar cómics de la manera Marvel? Y de la manera que hace, dibuja a la Mujer Invisible y dibuja a Mr. Fantástico. Y los dibuja con unas proporciones totalmente heroicas. Que es muy curioso porque si Mr. Fantástico es un hombre, que es un científico y todo el tiempo está sentado explorando el universo en su mente, pues no tendría mucho tiempo para ir al gimnasio. Y sin embargo, de la manera que lo dibuja John Romita Padre, es puro músculo. Y la Mujer Invisible ha tenido ya un bebé y se embarazó por una segunda vez, lo perdió, etc. Ya no tiene un cuerpo de una modelo, ya tiene el cuerpo de una mujer. Y es muy curioso, ¿no? Porque la idea de Marvel es eso, no mostrarte a humanos de ni una sola manera. Pueden tener rasgos humanos, como el Peter Parker o sin duda la Mole, pero ante nada exacerban o exaltan la parte sobrehumana. Y los genitales, ¿dónde quedan también, no? No hay genitales. Explícame eso. Bueno, yo sí vi uno. Okay. A ver, bueno, te marcó. Ay, aquí ya nos fuimos a muchas cosas. A ver, Gustavo, ¿quiere decir algo? Bueno, de entrada, lo que decías, el que te dejaran los superhéroes, los calzones de fuera, que siempre se llamaba este tipo, era precisamente una censura. Era una censura que existía desde los años 30, precisamente para que la parte genital no se notara. O sea, para cancelarla. De hecho, si ustedes ven grabados o fotografías de los hombres fuertes o los trapecistas del circo de los años 30, traen precisamente un calzón de hule encima, precisamente para que se oculten los genitales, para que no se noten y para que la gente vea una asexualidad. Es lo mismo que ocurre con los superhéroes, por eso Superman, Batman, etcétera, traen este tipo de calzones de fuera. No, precisamente para que haya una censura. Hay que agradecer que ahora ya no tienen los calzones de ya fuera. Ya no tienen los calzones de fuera. No digas eso. Ya yo adoro hay una los genitalidad, bueno, ya es más notoria, pero bueno, esa es una situación. John Romita en el How to Draw Comics to the Marvel Way dice que una de las características del dibujo para Marvel es que debe ser sumamente exagerado. No solo es que proporciones, las proporciones heroicas, que sí las maneja el de 12 cabezas, para que sean superhéroes, sean seres siempre superiores a los normales. Espérate, antes de que continuemos eso, tenemos que decirlo. Nuestro buen amigo, el gran Rulo Skywalko. No, pero ese es Raúl. Sí, Rulo Skywalko. Nos dice que no es John Romita padre, sino es John Buscema. Es John Buscema, perdón, tienes toda la razón. John Buscema. Y nosotros y, como todos. No. Y por eso hay que darle las gracias a todos los escuchas de Comic Manía, porque ellos son parte de este programa. Raúl. Son los Green Lanterns. Exacto, son los Joey Lantern Corps. Decía Gustavo. Ay, Nicolás, íbamos muy bien. Íbamos muy bien. Un poco se contagia. Sí, híjole. Sí, se pega. Una manzana podrida siempre te echa pedo. Ok, ya estuvo bien contigo. pero mira cómo lo disfruta Lorna. Lorna nunca pone atención a este programa. En ese libro lo que dice es que nunca pongas una posición normal. O sea, siempre tiene que ser exagerada. Siempre hay que ser lo más exagerado posible, porque es la manera Marvel de hacer heroicos a los personajes. Por eso Thor no lanza un martillo, literalmente lo arroja, ¿no? Y aparte se ha hecho un discurso de media hora que los Caballeros del Zodíaco ya quisieran, antes de arrojarlo. Ahora, yo quería preguntar algo, teniendo un creador aquí. Claro, claro, adelante. Que escribe, dibuja o crea cómics. Y ya que hablaban de Michael Bendis, de que Mark Millar también a veces escribe bien, a veces escriben mal, ¿no habría un cansancio del creador? Y por ejemplo, en el manga, el creador se dedica a un producto. En la industria americana, Millar, Bendis, etcétera, a veces escriben 4 o 5 proyectos a la vez. ¿No sería por eso que también llegan a ser aburridos o cansados, que el autor no puede poner tanta atención como en el manga? Bueno, yo me imagino que cuando te piden algo de esa forma, donde tú tienes que entregar a lo mejor no solamente el guión del Spider-Man, sino también te tienes que aventar el del Punisher, y luego te tienes que aventar el de Nova, el crossover del año. Ajá, y el pero además hay creo que 3 crossover cada año, ¿no? Entonces, sí, claro. Ese tipo de cosas yo me imagino que sí los mete en muchos problemas, ¿no? La diferencia del manga es que se acerca un poco más al cómic europeo de autor, ¿no? Donde tú tienes a una persona que normalmente tiene un séquito de 20 tipos que se ponen a que son sus changuitos que le negrean, pero es una persona que controla todo. Ajá, y que decide por dónde va a ir la historia. Claro, también tiene que ver las ventas y también tiene que ver, porque hay historias larguísimas, ¿no? Creo que el otro día estaba escuchando que Bleach, el manga de Bleach, ya había llegado al número 300 y pico, ¿no? Entonces, y todavía estaban esperando a ver cuándo se acababa, ¿no? Wow. Ese tipo de cosas. Y Dave Sim en Cerebus se tardó tanto, él dijo, voy a llegar a 300 y hasta ahí le paro. No, hay sagas, bueno, en el manga también mucha gente lo dice, tú lo sabrás, en manga y anime, una de las críticas que se le daba al cómic americano, o los mangueros o los otakus decían, es que el cómic americano es eterno. Sí, el hombre de Aña lleva 50 años siendo adolescente. Sí. Pero, y que el manga son productos o proyectos finitos. Creo que no es cierto, porque mientras te dé de comer, Y también pues Dragon sí, Ball bueno, lleva hay cantidades no, enormes de Dragon Ball, ahí, Dragon de Caballeros Ball, del Zodiaco, sí, ya lleva sí, claro. Tantos años. Sí, sí, claro, pero al final, por ejemplo, tú tienes Lost Canvas, que no está hecho por Kurumada, ¿no? Ajá. O sea, sí es verdad que siguen los personajes, pero como sea, él se ha dedicado a hacer otras cosas, ¿no? Digo, está BTX, por ejemplo, que a mí me gusta más BTX que Saint Seiya, ¿no? La verdad. Wow. Palabras fuertes, según entiendo. Pues porque es no, que los fans de Saint Seiya están sí, locos. Ay, bueno, hoy no están no, muy felices. Ya están locos después de lo que le dijiste. Sí van a enloquecer mucho. No, es que en serio, se la toma muy en serio, hasta donde yo sé. No te ganes enemigo. Yo, son otakus que me van a hacer. En este momento están muy tristes. A mí me gusta Saint Seiya. ¿Ves? Te digo. No, estoy loco. Pero en este momento están muy tristes por el nuevo Saint Seiya, que donde dicen que parecen guerreras mágicas. El nuevo, en el nuevo anime, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que se ven bonitos, ¿no? O sea, no sé si sea bueno o malo, pero se ven bonitos. Desde el principio se veían. Y ojalá mejoren, porque Las Guerreras Mágicas es mucho mejor este anime y mucho mejor manga que Los Caballeros. Sí, bueno, me gusta mucho. Me gusta más Clamp. El asunto aquí es que sí, como sea, en algún momento terminan estos personajes. Va. Ajá. Aunque mira, Mazinger Z se sigue reboteando una y otra vez. Sin embargo, sigue siendo muy bueno. O sea, a mí me encanta Mazin Kaiser. Lo último que salió, no sé cómo se llama, que es creo que Skull Kaiser, o que es un Mazinger Z que tiene como calaveras, ¿no? Y wow, está muy loco, más oscuro. Ya lo manejan dos personas, no uno solo. O sea, aunque pasan esas cosas, hay mucho material nuevo, uh-huh, y hay mucho material que no ves normalmente en un cómic norteamericano, donde sí son definitivamente eternos, ¿no? Lo único que cambian son los dibujantes y los escritores, pero los Hombres X siguen siendo los Hombres X, Batman sigue siendo Batman, ¿no? Bueno, yo soy total de desacuerdo contigo, pero no importa, porque este programa se trata para explorar nuevas avenidas, para explorar nuevas opiniones y para descubrir por qué no hay que leer manga ni ver anime. Pero muchas gracias por exponerlo todo. No, mira, antes de que te continuemos, después de que veas, sí, digo, adelante. Después de que leas Blame, sí, me cuentas. Me parece perfecto, esa va a ser mi tarea para la próxima semana. Y hablando de gente que carece de corazón y que ha dejado morir su niño interno, tenemos a Bernardo Soto, nuestro buen amigo Bernardo Soto, que dice: no va a haber Director Scott, ahí Nolan lo hubiera podido arreglar. Tache para ti, compañero. Le diste, tache, bien, tache. Le diste bien a Bernardo. Tú ya conoces. Un grande. Bernardo viene la próxima semana, nos va a acompañar. Qué bueno, porque no nos pudo acompañar en el podcast que tuvimos que hacer la semana pasada porque Lorna tenía que ir a... Pero déjalo hablar, por favor. A Bernardo no acabas de hablar, déjalo hablar a Bernardo. Yo siempre dejo que Bernardo habla. Aunque no estés de acuerdo con él. Yo tampoco, pero déjalo hablar. Yo siempre dejo que hable cuando dice algo interesante, pero desafortunadamente eso le falla. Joyce Nemesis. Exacto, gracias. Muchísimas gracias. Exacto, él sería como mi Joker, podría decir. Y sí, mira qué bonito. Tú serías que Gatúbela, Lorna es Matichica. ¿Tú quién eres, mi querido? Dos caras. Yo quería ser Nightwing, pero ya me ganó él. Mira que hay muchos Robins, aguas. Oye, hablando de Nightwing, retomando un poquito, algo que noté en tu personaje de Centella Azul, retomando un poquito lo que estás haciendo ahorita, lo que estás haciendo con ella, o al menos su forma, me recuerdo por alguna razón u otra al personaje de Nightwing, porque lo que hace Nightwing, a diferencia de Batman, es como que más sólido, se para y casi no hace tantas maniobras o volteretas. En cambio, Nightwing, como lo estaba dibujando Scott, ay, no sé cómo se llama el cuate que dibujaba. McDaniel. Scott McDaniel. Uh-huh. Lo hacía muy, como pues, un personaje muy trapecista, muy cirquero. Sí, de eso noté en tu personaje de Centella Azul. Es que, de hecho, Centella Azul es mi especie de interpretación de Nightwing, ¿no? Mira eso. O sea, es un Nightwing femenino. Nada más que, pues, ella está de este lado de la frontera, ¿no? Ah, ok. Pero sí es un poco eso. De hecho, desde que me mostraste la imagen del primer cómic, se notaba, dije, oye, esto lo he visto antes, no más que con otro sexo. Entonces, qué bueno que eres fan de Nightwing, al menos tienes algo a tu favor. Es que DC sí me late. Nada más no. Solo, perfecto, solo perfecto. Desprecio a Marvel, pero... Ah, perfecto. No, pero yo también. Por eso traigo el tatuaje de Batman. Y también mi buen amigo Nicolás. Tú también eres un joven más DC, ¿verdad? Sí. Es un tatuaje de Batman debajo de una playera de Hulk. Sí, pero lo que pasa es que, o sea que es que si tú lees la leyenda que dice mi playera, siento que eso me habla mucho de mí, ¿no? ¿Es hombre, es monstruo o es ambos? Y yo creo que eso me define. Si te define a ti, conste. Él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo, nadie lo va a desmentir. Pues yo creo él que Carla dijo, estaría totalmente de acuerdo. Si es hombre o monstruo. Y hablando de Carla, creo que no hemos dejado que Carla participe mucho en este programa. Y creo que este es el momento para que Carla brille y deje de hacer su tarea, porque por alguna razón está dibujando. No está haciendo su tarea, como le quitaron su celular, está haciendo un monito manga. Eso es lo que qué está bonito, haciendo. Qué bonito, qué bonito. Pero bueno, ¿qué te parece? Ah, oye, qué bonito dibujas, ¿eh? Deberías dedicarte a eso, en serio. Que dicen que no sé dibujar. Mira, eso sí, eso lo tenemos que hablar de. Un fuerte saludo a tu stalker número uno. Gracias. Señorita, ¿qué te parece si nos lees algunas de las cosas que hemos recibido a través del Soho Chat de este programa? Oh, claro, voy a brillar. Muy bien. A ver. Hola, ¿por qué se pelearon Stan Lee y Jack Kirby? Porque Stan Lee se quedó con todo el crédito. Esa es la versión corta. Hay una versión mucho más larga. No, es que sí, es que hay una versión mucho más larga. Y una de las partes de esa versión es que Stan Lee era el primo político del dueño de Marvel, Martin Goodman. Entonces él se podía quedar con todo el crédito y el editor lo iba a defender a él. Y a Jack Kirby, durante toda su carrera, y creo que no me dejarán mentir, ha sido brillante, pero siempre, siempre, siempre se han aprovechado de él. Nunca le ha ido bien. Hasta cuando se fue a DC, también se apropiaron de todos sus diseños, de todas sus creaciones, y se las quitaron. Y ahorita ya Darkseid y todo el Fourth World ya son parte de DC y no reciben nada la familia de Jack Kirby. Es muy triste, es en serio muy, muy triste el maltrato que ha recibido uno de los grandes creativos de comics. Pero también, bueno, no hay mal que por bien no venga. Él está también en la historia, aparte por todo lo que hizo. Él es el primer autor que tiene los derechos sobre su creación con Captain Victory para Pacific Comics. Exacto. Sí. Digo, no es que sea una brillantez, pero gracias a que él logró esto, nacieron cosas como Image después, ¿no? Exacto. 10 años después. Continuity Comics de Neil Adams también. Y es verdaderamente triste, ¿no? Tú lo sabes como creativo, ¿no? Que llegue alguien y te quite todo lo que. Y DC no es nada sin el universo de los nuevos dioses, ¿eh? Así de simple. O sea. El cuarto mundo. De hecho, yo no sé qué cosa nueva hizo Stan Lee después de que se fue Kirby, la neta. Ravage 2099. Ah, Dios mío. Excelente. Claro. Sí, claro. Para todas las personas que alguna vez me quieran debatir o discutir que Jack Kirby no es el creativo de todo Marvel y que el verdadero creativo es Stan Lee, nomás lean Ravage 2099. O los Just Imagine de que hecho, hizo sí, para DC. Nunca me no es cuando entra. ¿Qué pasó? Cuando se va Kirby, sí, Stan Lee también queda muy poco tiempo como editor. Sí. Y es cuando entra Roy Thomas. Roy Thomas, ¿no? Sí, a suplirlo como editor en jefe, ¿no? Exacto, sí. A mí, lo que le tengo que dar a Stan Lee, siempre se lo daré, es que él supo vender los cómics, hizo que la gente le importaran los cómics. Y si tú ves el trabajo de Steve Ditko y de Jack Kirby, hay mucha idea, pero poca forma. Lo que le dio Stan Lee fue darle forma y guiarlos hacia un punto. Y el momento cuando Stan Lee dijo, ¿saben qué? Me vale. Voy a hacer una historia de drogas. Y aunque no tenga el sello del Comics Code, lo voy a publicar. Y lo publica en el Hombre Araña. Entonces, tuvo grandes momentos Stan Lee. Pero el que le demos todo el crédito ahí no se lo merece. Y Jack Kirby se merece mucho del crédito por ser uno de los arquitectos del universo Marvel. Y sin duda también Steve Ditko, que en serio, Steve Ditko es un genio. Lo que hizo con Doctor Strange y el Hombre Araña, bueno, nos marcó a todos. ¿Qué más? Hola, Joy y compañía. Una pregunta. En el hipotético caso de que sucediera, ¿a quién ganaría en una pelea entre Darkseid y Thanos? ¿Y por qué? A Darkseid, porque él vino primero. No, en serio. No, vamos a ser honestos. Porque Darkseid es un dios. No, pero no solo Darkseid es un dios. Y Thanos es como nomás el príncipe. Sí. Es un eterno, pero si nos vamos a la inspiración original, si ¿sí sabes dónde viene? Thanos. Thanos originalmente se iba a parecer a Metrón de los Nuevos Dioses. Y creo que Roy Thomas le dijo a Jim Starlin, oye, si te vas a plagiar a uno de los Nuevos Dioses, plagiate al chido, ¿no? Plagiate al padre que es obviamente Darkseid. No te plagies a Metrón, que a nadie le interesa. Un villano con cara rosita es lo más patético que puede existir. Muchísimas gracias. Aunque, ¿sabes qué? Al final de Avengers me gustó bastante. Pero tengo que decir, me gusta mucho Thanos. Creo que es un excelente personaje, pero Thanos siempre tiene que buscar objetos que le den poder. Busca el guantelete infinito, busca los cubos cósmicos. Sin embargo, Darkseid, todo el poder lo tiene él. Solo está buscando la ecuación antivida. pero es su única búsqueda. El poder ya viene dentro de él. Y los Omega Beams, Dios mío, son magníficos. Pueden matarte, reconstruirte en el pasado. Si no me creen, pregúntenle a Bruce Wayne en The Return of Bruce Wayne. Bueno, además, Thanos, no sé, creo que no se puede enfrentar a Galactus. No. Y Darkseid venció a Galactus. Sí, de hecho, Thanos se enfrentó, pero contra los, creo que los Elders del Universo, contra los antiguos del Universo, pero no contra... Te escucho muy, o mejor yo no te escucho tanto, Nicolás, no, ¿cómo estás? No, es que yo estoy atento, escuchando. Está abrumado de tus conocimientos. De los de todos. Más bien, ayúdes, creo que no le sé. ¡Qué amable eres! Me estoy dando cuerda a ver qué hace con eso. Pues nada, simplemente estoy acá aprendiendo. Me parece perfecto. Y no te preocupes, así como está brillando, tu amiga es Carla, que la queremos muchísimo y esperemos que siempre esté con nosotros. Vas a brillar pronto con un sable acerca de Civil War y de Nemesis, ¿ok? En el próximo corte. Carlita, ¿qué más tenemos? ¿De qué trata Hush, Heart of Hush? ¿Hush? ¿Qué? ¿Qué? Es que no sé qué dice. Carla. Hush y Hush, bello. Okay, okay. Hay una historia que se llama Batman Hush. Hay otra que se llama The Return of Hush. Hay otra que se llama Heart of Hush. Ah, bueno. Okay. Yo, son Hush, varias. Hush, Hair. Okay. Dios mío, Carla. Yo te pago el Harmon Hall, te lo juro. Pero más te vale, gordito. Yo te lo pago, pero por favor ve. Bueno, entonces, a donde estaba yendo con todo esto es lo siguiente. Okay. Oye, Lordo, ¿no se ha llevado mi carro? ¿Sigue ahí afuera? ¿Sigue afuera el batimóvil? No sé. Preguntando. Perdón que interrumpe, pero bueno, después de que has tenido una tienda de cómics. Sí, sí, sí. Donde llegan y te buscan, te piden el Wolverine. yo no. Creo que ya con eso ya te digo todo, ¿no? Es muy simple. En Hush introducimos a un personaje llamado Tommy Elliot. ¿Estoy en lo correcto? Y él es un amigo de Bruno Díaz de cuando eran chiquitos, al igual que Bruno Díaz Bruce Wayne pierde a sus padres, Tommy Elliot pierde a sus padres también. Y él, larguísima historia, se vuelve el enemigo de Hush. Después al final viene como que un twist estupidísimo donde el verdadero villano de Hush era el acertijo y no era Hush. Estupidísimo. Más adelante en Return of Hush descubrimos que sí, efectivamente, Tommy Elliot fue el villano de Hush. Y más adelante Paul Dini tiene que arreglar toda la estupidez que hizo Jeff Loeb y el escritor de Return of Hush, donde dice que sí, efectivamente, el villano siempre fue Tommy Elliot, y la razón por la que él odia a Bruno Díaz es porque él quería matar a sus padres. La muerte de los padres de Tommy Elliot fue a propósito. Él cortó la línea de ¿cómo se llama esto? De los frenos, para que los papás murieran. No viene el accidente, muere el papá y la mamá está a punto de morirse. Thomas Wayne, el papá de Bruce Wayne, le salva la vida a la mamá. Pues él odia a Bruno Díaz porque su papá es el responsable de que siga teniendo que aguantar a la mamá. Creo que todos podemos en algún momento haber sentido lo mismo que Tommy Elliot con una mamá muy controladora. Un saludo, mamá. Y obviamente me refiero a mi verdadera madre, no a Víctor Fernández Patiño, que le mandamos un fuerte saludo a mi madre. Saludos a Víctor. Y a donde voy con todo esto. Y lo mismo. Exacto, exacto. Que da igual. Pues a donde voy con todo esto. Capitán Frío es tu mamá. ¿Qué? Sí, claro, sí. Es mi madre. Dios santo. Es una historia tan. Pero ya tu matrimonio. Conmigo no. Okay. Es que yo ahí sí me lavo las manos. Vine a México y digo: necesito una figura paterna. Ese fue Gustavo. Necesito una figura materna. Pero no hay mujeres leyendo cómics. Y dije: bueno, de ti, marido, Víctor. Entonces ya él le tocó y pues ni modo, ¿no? Pues vivo lejos de mis papás. Necesitaba felicitar a alguien para el Día de la Madre. Claro, entiendo tu lógica, ¿no? Es claro. Mi lógica es, bueno, no tienes idea, es magnífica. Pero bueno, donde voy con todo esto, Heart of Hush es muy bueno porque lo escribe Paul Dini. Paul Dini es gigantesco. Y lo que hace Hush o Tommy Elliot es transformarse en Bruce Wayne. Como él es doctor, él se opera el rostro para que sea un doble de Bruce Wayne y quedarse con toda la fortuna de Bruce Wayne. Y para tener a Bruce Wayne o Batman ocupado, le quita el corazón a Selina Kyle, alias Catwoman, y la conecta a una máquina. Y Batman tiene que resolver ciertas cosas para poder salvar a Catwoman y restaurarle su corazón. Y lo que me encanta de eso es que todo el significado que le dan a que Batman tiene que rescatar el corazón de la mujer que ama, porque ella sin él no puede latir su corazón, como vimos en la brillante y magnífica Dark Knight Rises de Christopher Nolan. ¿Qué estás diciendo, Carlita? Una pregunta. Y déjame decirte, me encanta que levantes la mano para hacer una pregunta. En serio, lo digo. Levántale la voz, nada más, no te preocupes. Una, pre- pregunta. Dilo. ¿Solamente porque es doctor se operó la cara? O sea, como él mismo se puso anestesia. Sí, pero, sí, okay. Sí, sí. ¿Sí? Son cómics. Es un cómic. Son cómics. Es un cómic. Ah, esa era mi duda. Y volvamos al, bueno, ya hablando entonces de creatividad. Esa historia, bueno, no se opera la cara, pero sí ocupa su personalidad. ¿No la vimos con Hugo Strange hace como 30 años? Exacto, sí, sí. No, creo que la vimos en Contracara. También. ¿No iba a mencionar justamente Face Off? Sí, me, sí. Me parece que... Muy similar, muy similar. Yo lo digo en español. Pero tú sabes, sí, es que... Sí, no importa. Es que no te voy a decir que estás equivocado. Lo que le dijeron a Paul Dini es usa Hush. Porque por alguna estúpida razón, Hush se vendió muy bien, que también va a ser uno de los cómics que próximamente leerás, mi querido Nicolás. Yes. Entonces resulta que dijeron, pues tienes que usar a Hush. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con toda la basura que me está entregando Jeff Loeb? Y le dio pies y cabeza. Y obviamente sí te plagió algo anterior con lo de Hugo Strange. Pero tú sabes... Sí, Jeff sí. Loeb no es el que escribió Superman Fatal Seasons. Sí. Entonces no lo podemos criticar tanto, sí, ¿no? Sí. Te voy a decir una cosa, porque todo lo que hace con Tim Sale es espectacular. Batman Long Halloween, Batman Dark Victory, las historias de Halloween que hace con Tim Sale, obviamente la que tú acabas de mencionar. Y no nos olvidemos del lado Marvel, si no los has leído, Jorge, te los recomiendo. Spider-Man Blue, Hulk Grey, Daredevil Yellow. Son fantásticas. Y todo lo que hace con Tim Sale, como que, no sé, se conecta el cerebro, pero todo lo que hace por su propio lado, son puras estupideces. Por decir, con Ed McGuinness hace Superman Batman. Y los arcos son muy divertidos, pero son muy palomeros, ¿no? No tienen un verdadero significado ni una repercusión en el universo DC, más o menos. Lo único que sucede es que le sacan de la presidencia a Lex Luthor, pero no significa nada. Y lo que hace con Jim Lee en Hush, el arte está precioso. Y la historia es muy divertida, pero es estupidísima, panel tras panel. Y pues tú tendrás esa experiencia próximamente, Nicolás. Bueno, sí, Hush no llega a nada, ¿no? O sea, al número 6 dices... ¿Qué padre dibuja Jim Lee? Número 8 dices, ¿qué padre dibuja Jim Lee? En el número 12 dices, ¿qué bonito arte el de Jim Lee? Y cuando lo tienes en hardcover y en blanco y negro, es una maravilla. No lees los... nunca lees los globos. Y es básicamente... Es como un videojuego, ¿no? Batman peleándose contra los diferentes bosses de cada sección, ¿no? Se pelea contra Poison Ivy, se pelea contra Pingüino, se pelea contra Joker y obviamente se pelea contra Superman para ganarle por milésima vez. Gracias, Nicolás, por evitar que esta niña esté jugando con su celular. Y bueno, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Puedes hablar un poco del personaje de DC llamado Máxima y cuál es su estatus actual? Ok, lo haré. No sé por qué te importa. Y no sabemos dónde se encuentra en este momento. Porque ¿qué a nadie Máxima le importa? ¿No era una chica que quería con Superman? Sí. Para tener muchos. Pero era todo. Supermancito. ¡Oye! ¿Qué más querías? Quería tener un legado superpoderoso. Pero es que no había nada más. Desafortunadamente. Estaba bien buena. ¿Qué importaba lo demás? Conste, tú estás bajando de la expectativa de toda la audiencia. Eres un creativo y lo único que te importa es si está buenota la, claro, la chava. ¿Qué otra cosa puede importar? Estás como las personas que leyeron Danger Girl, ¿no, juez? Pero es que es muy importante. Es muy importante que estén muy bien las chicas. Señoritas, okay. Lorna, Carla. Mande. ¿Les parece que las objetivicen en los cómics? ¿Que la mujer sea un objeto sexual? Lorna no está de acuerdo. Lorna tiene una cara que, bueno, pues yo Lorna creo que no estaba poniendo atención al programa y estaba sonriendo, pero ahorita ya dijo un momento. Yo soy una mujer, soy antenada a mi cerebro, segundo mi voz y después mi cuerpo, ¿o no? Y Lorna está, ¿eh? Lorna está. Yo creo que no, pero creo que al ver al personaje de Power Girl, sí, que solamente enseña, sí, las boobies, sí, ese sí se me hace un poquito ofensivo hacia la mujer. De ahí, okay, fuera, todas las demás me gusta porque las toman en cuenta, porque nos hacen como ver que también nosotras tenemos fuerza y podemos ser importantes. Pero una cosa, o sea, si vos haces también a todas las mujeres o las dibujas de la misma manera o dibujas a todos los hombres de la misma manera, o sea, eso le da como un poco más de personalidad o de lo hace diferente. O sea, no todas las mujeres son caderonas y tampoco no todas las mujeres son exuberantes. Con pechos grandes y no todas las mujeres, no sé, tienen pelo corto. Qué, o lástima. Sea, es la diferenciación. Ah, bueno. Y por eso vas a disfrutar Judas Contract, porque una de las primeras pláticas que tuve con Gustavo es como George Pérez. Como ya, pues lo quieres terminar de decir. O sea, bueno, van dos, ¿no? Una en Titanes, no sé si te acuerdes, en Teen Titans. George Pérez Nova tiene... es la cosa más Starfire. Eres mexicano, se notó. Tenemos tres personajes que son Nova o Starfire, Raven, que es muy introvertida, y Wonder Girl. Si te das cuenta, bueno, a mí me llamó mucho la atención en la portada del New Teen Titans número 1, en que hasta ese entonces todas las mujeres eran el mismo cuerpo y todos los hombres eran el mismo cuerpo. Ajá. Es la única portada en la que las tres mujeres tienen un cuerpo distinto. Y su exuberancia va a ir dependiendo de la personalidad del personaje, ¿no? Y más importante, después de crear a tres personajes femeninos muy completos, no solo por fuera, sino también por dentro, nos introducen a Terra. Uno de los personajes adolescente. Y el cuerpo de Terra es de una niña. Pero perfecto. ¿Cómo hace las proporciones de su cuerpo? Y no solo eso, de su rostro. Su cabeza es más grande que el resto de su cuerpo. Y además tiene unos dientesotes gigantescos que le dan un cierto... la diferencian de todas las demás personajes. Es magnífico. Y el otro ejemplo que iba a dar, bueno, es un póster que acaba de hacer alguien que... Uno de los dibujantes yo creo que es el preferido de Jorge, que es el señor Adam Hughes. Por precisamente lo que dibuja. Muy bueno, y que tiene un póster donde están las 12 o 13 heroínas más populares de DC, todas vestidas de blanco, en traje de noche. Es hermoso, y lo que me gusta es el pie. Uh-huh. Dice, no somos mujeres, somos diosas. Okay. Y no solo eso, ni una de ellas tiene su traje. Ninguna, pero sin embargo, por sus personalidades. Me acordé porque precisamente viene Power Girl bastante cubierta. Sí, pero por la misma pose, hecho, ya sabes quién es. No la confundes con Supergirl. No, yo no estoy muy seguro. Estos Teen Titans de George Pérez, no es el primer cómic completamente sexual que tiene esta en la parte del cómic americano. O sea, sí, sin duda, porque, sí, curiosamente. Porque justamente... Nova era una cosa, incluso cuando estaba en su planeta, tú decías, wow, ¿cómo no voy a vivir allá, no? De hecho, sí, ¿cómo no quiero estar en Tamarán. Hay una miniserie de 4 números llamada Tales of the Teen Titans, donde explican los orígenes de 3 de los personajes nuevos, que son Cyborg, Starfire y Raven, y un personaje que ya había sido creado antes, pero ahí le dieron por primera vez su foco, que es Changeling. Estos 4 números son fantásticos y el 4 número es de Starfire. Y vemos el planeta Tamarán. Ellos son, evolucionan de gatos. Por ende, como Carlita sabe porque tiene varios gatos, los gatos les encanta que los estén acariciando y están todos encimados. Entonces todo el planeta Tamarán se están acariciando y están encimados todo el tiempo. Sí, porque viven como en una especie de orgía. Yo no recuerdo esa parte, voy a tener que ir a releer mi número porque yo lo tengo. Ajá. Tengo los que salieron de Novaro. Sí, sí. Y no recuerdo la parte de los gatos. No, la parte de los gatos aparece en un cómic de Alan Moore, Swamp Thing, número 50. No. Lo que pasa es que es el alcalde de Ciudad Gótica mete a Abby Arcane a la cárcel. Por tener relaciones, bueno, por tener un amorío con una cosa del pantano. Y no la quiere sacar de la cárcel porque dice que son afrontes a la sociedad, ese tipo de relaciones. Y Batman, después de enfrentarse contra... No, que hay que amar a la naturaleza. Bueno, no de manera tan literal. Gustavo, ya sabes lo que la gente piensa de tus dobles sentidos. Entonces, a lo que voy con... todo eso. Y hay gente escuchándonos. Hay niños escuchando este programa. Resulta que Batman se enfrenta contra Swamp Thing y Swamp Thing le gana, porque obviamente Swamp Thing es un elemental y Batman es brillante y le puede ganar a Galactus, pero por ahorita pierde. Y Batman va a abogar por Swamp Thing y le pregunta al alcalde, oye, ¿por qué no dejas libre a esta niña? Y dice, es que me rehúso porque lo que ella está haciendo está teniendo cosas con algo que no es terrestre. Y dice, bueno, entonces, ¿quieres meter a Luisa Lane a la cárcel? Porque ella está, si estoy, hasta donde yo me quedé, este hombre que vuela con la capa roja y el cabello, no es de acá. Y también, si lo quieres llevar al extremo, vas a tener que meter a Nightwing, porque él está saliendo con Starfire y resulta que su raza son evolucionados de gatos. La primera vez que se menciona no es en Teen Titans, sino es en Swamp Thing. Bueno, como sea, Tamarán es una delicia. Porque además es un planeta soleado. Claro, claro. Todos andan semidesnudos. Todos pueden volar. Sí, excepto la hermana malvada de Nova. Blackfire. Que además es padrísimo el conflicto que tienen entre ellas dos, ¿eh? O sea, es una cosa maravillosa. Chécate eso. Esto tú tienes muchas hermanas. De seguro lo has sentido alguna vez, Carla. Se odian. Porque como menciona Jorge, Blackfire no puede, que es este Commander. Commander no puede volar y odia a su hermana porque su hermana puede volar y es la favorita y todo eso. Entonces ella traiciona a toda su raza y llegan unos alienígenas a conquistar Tamarán. De Citadel, ¿no? Ajá. Y, sí. Y van a dejar vivo a Tamarán. No puede ser, si me acuerdo de un montón de cosas. Es que es buenísimo. Es que es buenísimo. El cómic es una maravilla. Yo no sé por qué te... No pena, el cómic de DC. Pues, no importa. De Marvel no me acuerdo de nada. Pero vas a eventualmente leer Daredevil Yellow y te va a encantar. Pero odio a Diabólico. No. Es más, casi casi lo desprendo cada vez que compro Thor. Lo rompo a la mitad y me quedo con mi mitad de Thor y la otra la tiro a la basura. Okay. La misión, y la deseo aceptar, es hacer que tu niño interno vuelva a nacer. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Chécate esto. Commander entrega toda su tierra o todo su mundo a la Citadel y la Citadel va a destrozar el mundo. Pero ¿es dice, como Loki y Thor? Casi, casi, pero chécate lo que le hacen. Está peor lo que le hace Commander a Coriander. Dice, dejamos el mundo libre, dejamos que Tamarán viva si la princesa se entrega. Y ella tiene que dar su libertad. Porque, como menciona Jorge, en Tamarán la libertad es todo. Ella tiene que dejar su libertad para que viva su mundo. La abusan, la golpean, la violan múltiples veces. Y lo más padre de Starfire, a pesar de todo eso, sigue queriendo a su hermana, sigue queriendo a su mundo, sigue queriendo a su raza. Como todo. Y todavía tiene más amor que dar, porque se lo da totalmente y completamente a Dick Grayson. Es un excelente personaje Starfire. Pero teniendo tal vez que al final de cuentas Commander o Blackfire termina siendo la reina de Tamarán. Sí, además. No la reina, la gobernante. Sí. Y la mejor gobernante que tiene Tamarán hasta ese momento. Sí, que es lo peor. Es lo padre, es lo padre de lo que hace Mark Wolfman y George Pérez. Y curiosamente, para ese planeta, ella al no poder volar, que es genético, es como si una persona minusválida gobernara el planeta. O sea, es la única persona en el planeta que no puede volar. Ella es la comandante. No, es magnífico. La que gobierna de hecho, mejor. Ahorita que me fui a San Diego, tuve la oportunidad de ver a Mark Wolfman. Y de hecho se niega a invadir la Tierra en Invasion. Sí, sí. Ella se niega, ella niega que Tamarán se alíe a los planetas de invasión. ¿Cómo se llaman estos? A los Dominators. A los Dominators. De hecho, es a mí lo que me encantó. Vi a Mark Wolfman y tuve la oportunidad de decirle, Mr. Wolfman, I just want to say, you're the man. Y es todo lo que dije, no dije nada más. Por lo más quería que él supiera que la cantidad de felicidad que me ha dado en la vida. Lo vi a él, vi a Paul Dini, también tuve que decir lo mismo. Pero no hablemos de eso, tenemos más preguntas. Sí. Hablando de Steve Ditko. Ditko. Ditko. Tras su salida de Marvel, ¿qué hizo? Cosas muy para él. Mr. A, The Question, Blue Beetle, que no mucha gente leyó, excepto Alan Moore, afortunadamente, porque basó a dos personajes en The Watchmen, en Question, en Blue Beetle y después en todos los demás héroes de acción de Charlton. Pero nunca llegó a los niveles de Doctor Strange y de Spider-Man. De hecho, no sé si tú llegas a leer Dark Dominion, sí, de no. Defiant. Muy bueno, muy interesante, pero como... Pero le faltó cuajar rápido, o sea, no pescaba a la audiencia. Había... Y también un problema, todo boom, pues llega un momento en que hay una saturación de productos. Era demasiada la cantidad de cómics que se imprimía en el 95-96, y obviamente había muchos proyectos que pasaban inadvertidos, ¿no? En este caso, Dark Dominion, Guerreros, Warrior for Plasm. Sí, también. Era un cómic que iba muy, muy bien. Muy interesante. Y que pues, en el número 5 o 6 tuvieron que terminar, ¿no? Sí, sí. Por falta de audiencia. De hecho, bueno, lo que pasa es que yo recuerdo que con Warriors of Plasm llegaron hasta el número 12, hasta el número 13, pero ya nadie lo estaba leyendo. Porque como tú mencionas, en los 90 hubo este boom donde estaba Image, Dark Horse, Valiant, Defiant, DC, Marvel, Milestone. El debut de Continuity, de Continuity Comics. De Neil Adams, que lo único que no tenían era continuidad. Sí. Toda esta cantidad de productos que llegó un momento en que sí te saturaban, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Mira quién lo dice. literalmente. Ay, me están quedando la lengua, no supo. El que tiene 20,000 cómics. Bueno, entonces, ¿tenemos algo más? Sí. Una tienda de cómics, ¿qué esperabas? Un saludo a Lorna y a todos los de Comic Manía. Mi pregunta es. Espérate. No, un saludo a Carlos, Joy, Moisés y a todos los de Comic Manía. Un saludo a Lorna. Ajá, claro. Y a todos los. Ah, ok. Vuelvo a repetirlo vez al aire. La dueña del changarro y la que firma los cheques siempre tiene la última palabra. Yo nomás estaba confirmando que lo dijiste, que lo leíste correctamente. ¿Por qué Silver Surfer no aparece en Civil War? Porque está en el espacio. Al igual que Nova, al igual que Quasar, al igual que los Guardianes de la Galaxia, que no estaban, creo que no estaban a punto de formarse en ese momento, al igual que los Inhumanos. al igual que la mayoría de los personajes Kree, todos y cada uno de ellos estaban con su propia crisis en Annihilation, peleándose contra las fuerzas de la zona negativa. Entonces por eso no estaban ahí. Y honestamente, el Silver Surfer, y no me dejan mentir ustedes, bueno, tú sí porque no lees cómics de Marvel, mi querido Jorge, pero Gustavo, ¿sabes conmigo? Uno de los grandes problemas de nuestro buen amigo el Silver Surfer es su indecisión. La única vez que tomó una decisión fue cuando se enfrentó a Galactus y le pidió que dejara o se enfrentó contra él y le exigió que dejara viva la Tierra. Pero quitando eso, desafortunadamente es la persona más indecisa del planeta. Es lo que lo define como personaje. Bueno, yo diría porque está flotando. Demóstenes de Don Gato lo define mejor, ¿no? Silver Surfer nada más es sufro, sufro, sufro. Sí. Y literalmente, si leen sus cómics de los años 60, no, hasta los de los 80, es una telenovela en la que total. Sufre y sufre y sufre porque no puede regresar a su planeta, porque no puede estar con Shalabar, porque Stan Lee está con su planeta Shalabar. Es. Gustavo, yo sé que no, lo sabes. No, sí, ya. No, Senla. Exacto. Muy bien. Y digo, si está con Shalabar, que es el amor de su vida, exacto. Sufre. Y si no está con ella, también. Y si enfrenta a Thanos, sufre. Y si no está contra Thanos, también. Entonces, él sabía que Civil Wars estaba muy aburrido y decidió no ir, la verdad. ¿Para qué iba a entrar a una cosa que tiene dos cómics buenos? O sea, por favor. Y en principio, porque el del final no es el bueno. Te has redimido en mis ojos, Jorge. Te has redimido. No puede ser. Es una cosa espantosa. Me voy a convertir en la chica comic manía. Y voy a leer esta pregunta. ¿Qué ha sido de The Riddler? ¿Y de casualidad tendrá una buena historia en su haber? Sí, ha tenido varias buenas historias. Desafortunadamente están muy espolvoreadas a través del universo. Curiosamente tiene una buena aparición en Batman Long Halloween. También tiene una buena aparición, aunque no lo creas, medio estúpido, pero buena aparición en Batman Hush. También tiene una historia escrita por Peter Milligan que se llama Dark Knight, Dark City. Mucho tiempo atrás ya habíamos puesto las que está tratando de liberar a un monstruo cthuliano, se podría decir casi casi. ¿Qué más? Portadas de Mike Mignola. Hay un número ahí suelto cuando salió la película de Batman Forever. Salieron como Batman Riddler, ajá. Salieron unos como números especiales que era Batman Riddler, Batman Two-Face. El de Batman Riddler recuerdo que estaba bastante bueno. Batman Bane y Batman Poison Ivy. Eso sí salieron para la próxima película, ¿no? Pero esos recuerdo que están bien. Y Paul Dini, cuando estaba escribiendo Detective Comics, hizo algo que se me hizo brillante y lo hizo un detective. Porque ya se cansó de que siempre sea el asmerreír de todos los villanos de Batman y que siempre lo estén golpeando todo el tiempo. Y se volvió un detective y me gustó muchísimo porque le dio algo diferente al personaje. Hay un número, tú recordarás, que uno de los mejores cómics en los años 90. Alguien que se llama Edward Enigma, o sea, Enigma, pues digo... No, pero no solo eso. Tú recordarás que en los años 90 los mejores cómics de Batman no eran los cómics que estaban saliendo de Batman y de cómics, sino eran Batman Adventures, Batman y Robin Adventures y todo, y Batman The Animated Series, lo que sea, que eran basados en la serie animada. Hay un número buenísimo donde un psicólogo lo están entrevistando y le dicen: ¿quién para ti es el mejor villano de Batman? El que es más psicológicamente complejo. Y dice él: bueno, mucha gente diría el Joker, pero el Joker ya está muy trillado. Para mí el villano más completo de Batman es el Riddler. Se enoja tanto Joker que quiere matar al Riddler porque le está robando el foco. Ese número es magnífico. Voy a encontrar, creo que lo escribe Rick Burchett. Voy a encontrar el número para subir la portada y ustedes puedan conseguirlo porque es magnífico. Y vamos a ver más adelante algo de Riddler. Ah, sí, obviamente, todas y cada una de sus apariciones en la serie animada. Porque ellos sí saben escribir a todos los villanos de Batman. Y desafortunadamente veo que son las 6:59. Nos tenemos que ir a otro corte musical. Obviamente, Lorna, ya sabes qué tenemos que hacer. Porque quiero que Christopher Nolan sepa que yo necesito más de Batman The Dark Knight Rises. Drowning, por favor. Porque me estoy en serio ahogando en dolor. ¿Cuánto drama? Soy actor, ¿qué esperabas? Dice Carlos. Lo dije en voz alta, lo quería pensar. Y muy malo. Ok, ya estuvo bien. Te redimiste por 10 segundos, Jorge, pero ya. ¿Antes lo fuiste a ver a las obras de teatro? Okay, cállate. Precisamente por eso lo he ido. Okay, ya. Ustedes dos se parecen a los dos viejitos de los Muppets. Me encantaban los viejitos. Fossi. ¡Ey! ¡Ey! Algo de cierto. Pero bueno, entonces, Lord, nos vamos a ir con Drowning. Cuando regresemos, va a ser el turno de nuestro amigo Nicolás de brillar. Vamos a hablar acerca de Civil War. No pasa nada. Yo sé que tú puedes. Y espero que sí brilles, no como Carla, que más o menos intentó brillar, pero no lo logró al 100%. Pero la queremos aún así, porque es magnífica y la adoramos. Tengo muchos dones. Uno de ellos no es leer. Lo admito. No es cierto. El leer es muy bonito. Lorna, mándanos por favor. Y les digo ahorita, en este momento, cuando esté la canción de Drowning, voy a mandar a través de un tweet pic las preguntas. Y las tienen que contestar a Carlos, Joey. Escriban Joey bien, por favor. Es J-O-E-Y, no J-O-Y, porque eso es júbilo o alegría. Y ustedes saben que el júbilo y la alegría no es parte de... Sí que le gustaba. Entonces, Carlos, joeymoises@gmail.com. En el momento que empiece la canción, mando las preguntas y las tienen que contestar en ese correo, porque hay algunas personas que están contestando en el Twitter. No contesten en el Twitter, contesten en el correo. Ya recuerden, si contestan mal la número 2, la número 11, les restará 2 puntos. Lorna, vamos a una canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Every time I try to rise above, I'm swept away fragilidad. Yo te pido que sigas actuando igual. Échalo que él pone. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y como podrán notar, aquí están, cada quien está en su propio programa. Carla y mi Nicolás están en su rollo. Gustavo ya tiene un nuevo mejor amigo. Pero no, señores, amigo de no, señores, eso tiene una forma. Yo conozco a Jorge desde antes de Meteorix. Este programa no está improvisado. Desde antes que fuera profesional. Porque mi primer maestro fue Carlos Tron. Uy, cierto, sí, cuando Carlos daba clases en cómics, claro, hace años. Que sí. Cierto. Ahora comprenden por qué dibujo tan. ¡Ah! No, saludos a Carlos, señores. Lo sigo adorando como mi maestro. Me parece perfecto, pero quiero decirle a la gente que obviamente están escuchando compañía, ¿ok? Y nos pueden encontrar a través de nuestro blog, ¿qué es, Gustavo? ¿Nicolás? ComicManiaRadio.blogspot.com. Qué hermoso, un aplauso, serio. Él sí, no, no le voy a quitar la, ese honor a Nicolás, ¿cómo? No, claro, claro. Yo no vengo a suplir a nadie. No, gracias, gracias. Alfred, por eso siempre te tenemos aquí. Claro. Te lo agradecemos, mi queridísima. Mi queridísima Catúbela. Mane. ¿Nos podrías decir cuál es el Twitter de este programa? El Twitter. Arroba. Arroba ComicManía Radio. ¡Qué hermosura! ¡Qué bonito, qué bonito! Sí. Y obviamente, mi querido Jorge, yo sé que tú has puesto atención a todo lo que he dicho en este programa. El Messenger, al igual que el Hotmail de este programa, ¿cuál será? No sé, pero me sé el mío. A ver, dilo, por favor. ¿Tú recibes preguntas a través de tu correo electrónico? Sí, normalmente, aunque últimamente es más con el Face, ¿no? Ah, ok, ¿cuál es tu Face? ¿Lo quieres dar? Mi Face es Jorge Break. Ok, ok. Uh-huh. Bueno, curiosamente, este programa también tiene un Face. Es obviamente facebook.com/ComicManiaRadio. Y nuestro correo electrónico es ComicManiaRadio@hotmail.com. Que curiosamente nadie está usando el Messenger, pero en general ya nadie usa el Messenger. Más que nada la gente se lo hace a través de Twitter o lo hace a través de Facebook y nos parece perfecto. Y hablando de cosas que la gente hace a través de Facebook, Lorna dice que hay gente que quiere recibir saludos directamente de ella porque aparentemente mi voz no es suficiente. Pero bueno, nadie ha dicho eso. No, no, no, lo insinuaron. Lo insinuaron. Bueno, aquí Juan Carlos Fruciante. Exacto, que él es el guitarrista de Seducción de los Inocentes. Ah, mira. Entonces, bueno, saludos, saludos también a Santiago Conecos, uh-huh, que él siempre, siempre está muy atento a todo lo que, exacto, pasa. Ambos son de León, les mandamos un fuerte saludo a todos los comiqueros de León. Atzael Rea. Ok. También. Un saludo. Son muchos, muchos saludos y bueno, hasta ahí. Y a Amra Al-Hazred. Obviamente. Amra, le mandamos Al-Hazred saludos. Así. ¿Y le quieres mandar un beso ya de plano? A todos. Gracias, Lorna. A todos, a todos. Como siempre, adiós, tu corazón tiene para dar todo el cariño del mundo. Claro. Y señores, como dije antes de irnos a este corte tan doloroso para mí, por el saber que no va a haber una Director Scott Rises, pero no importa, aproveché ese momento para mandar el tweet pic a través de Twitter para que tengan las preguntas, las 11 preguntas que hay que responder, y me las manden obviamente a carlosjoymoises@gmail.com. Y de hecho puse ahí la dirección a la que tienen que mandarla. Entonces, si alguien la empieza a mandar a comicmania@gmail.com, va a haber graves problemas. Mándenla a Carlos, Joey y Moisés, porque en Hotmail tenemos algunos problemas de que lleguen. Y como le estaba mencionando a Nicolás, desafortunadamente ya hay un Comic Mania Radio en Gmail. Entonces, como que hay problemas. Exacto, hay problemas. Pero señor, este es tu momento de brillar. Civil War. El tan. Lorna, por favor. Digo, adelante. Ah, sí, ¿no? Ah, sí, es que sí, se lo estaba quedando todo Carla, ¿ok? Pero ahora se me... Y nomás, como checa el volumen, porque afortunadamente Nicolás no grita, okay, como yo. No, no, no, yo no, no soy... Sí, tú, sigue, sigue leyendo. Bueno, es tu momento. Civil War. Bueno, Civil War. La palabra con la cual lo voy a resumir es inconsistente. Ah, ok, qué interesante. ¿Por qué? Se me hizo que en solo 7 números, no alcanza a contar bien la historia. O sea, creo que es un... O sea, la idea está buena. O sea, el concepto está bueno, pero no está bien desarrollado. Se me hizo como que... No sé, muy forzado. El Capitán América, a mi parecer, no debería haber sido quien inició... O sea, semejante pelea, porque en realidad... ¿puedo decir? Sí, claro, claro. Perdón. todos ya leyeron esa cosa. No, bueno, pero yo, tal vez hay alguien como yo que no. A ver, pero bueno, o sea, cuando, no sé, cuando se reúnen para hablar. Sí, sí. Y este, y en un momento le da la mano el Capitán América y le pone un dispositivo que le altera la armadura. O sea, se me hizo como demasiado agresivo por parte del Capitán América, cuando en realidad creo que su personalidad no es esa. Él jamás haría trampa. Exacto, o sea, no se, se me hizo, o sea, por eso se me hizo forzado. O sea, creo que debió haber sido al revés. Uh-huh. Como okay, que Iron Man hubiese sido... De hecho, perdón que te interrumpa, despuesito de esta historia vino Secret Invasion, o la invasión secreta, cuando descubrimos que varios héroes de Marvel estaban siendo sustituidos por Skrulls. Si el Capitán América o el Iron Man de esta historia hubieran sido sustituidos por Skrulls, explicaría mucho de las inconsistencias que tú mencionas, pero uh-huh, a la última hora resulta que no, eran ellos. Pero bueno. Sí, y este, después, bueno, a mí me pareció que faltó, creo que se podría haber aprovechado y haber hecho más números, okay, este, para contar más, o que haya habido un debate entre Capitán América y Iron Man, que eran como los dos líderes de los bandos. Este, creo que hubiese faltado una buena charla, un buen debate acerca de los puntos. Y bueno, después, si van a batalla, que era lo que todos esperaban, ok. Pero creo que le faltó, o sea, el arte está muy bonito todo, pero creo que le faltó guión. Hubo un número llamado Civil War Casualties of War, si es lo correcto, donde literalmente es lo que pasa. El Capitán América y Iron Man se van a la mansión Avengers y se ponen a platicar para llegar a un punto medio. Y si tú lees todo ese cómic, notas que ante nada hay una amistad de muchos años y un gran respeto. Uh-huh. Y termina ese cómic y dicen, pues bueno, nos respetamos, nos creemos, somos nuestros mejores amigos, pero nos tenemos que ir a pelear. Y dice Iron Man, ¿pero por qué? Y el Capitán América dice, bueno, porque Mark Millar lo está diciendo. Entonces se fueron a hacer una pelea. No tiene razón alguna. Es que eso, ¿por qué no lo incluyeron dentro de Civil War? O sea, para hacerte, está bien más, que es marketing o todo lo que uno quiera, ¿no? Este, hay que vender números, etcétera. Pero creo que cuando una historia está cerrada, todo es mucho más bonito y es más agradable comprarlo y leerlo, este, y es más disfrutable que cuando sacas 7 números y después empezás a tapar huecos con otros números y son 25.000 números y no sé, o sea, realmente yo esperaba otra cosa de Civil War. Porque mucha gente lo habla y lo elogia como una de las mejores series que ha salido en los recientes años. Este, así estarán las otras. Y después hay una cuestión que se me hizo un poco ilógica. Sí. Este, ahí aparece un Thor que supuestamente es un clon. Un robot. Uh-huh. Pero es un robot, no es un clon. Es un clon con cibernético. Me pareció horrible. O sea, porque cuando Hércules le abre la cabeza con el martillo, sí, o sea, no se ve sangre ni nada. Este, hablan en un momento que sí, que juntaron cabellos. No entiendo cómo un robot, este, y es ilógico cómo un robot puede manejar el martillo, cuando se supone que el martillo, este, es que es un martillo robot. ¿En serio? Ah, bueno, es una porquería, entonces ya. Vaya, o sea, por fin llegaste a la conclusión, sí, que bueno, es la exacta. Sí, es que eso, sí, eso no lo dice en ningún momento, no me lo esperaba. ¿Un dios números se puede clonar? No. O sea, ¿un dios tiene ADN? Claro que no. No, pero sí. O sea, pero, no, sí, de hecho, cuando regresa Thor al universo Marvel, uno de los primeros pleitos que tiene es con Iron Man en el número 3. Donde dice, ¿cómo te atreviste, sí, a hacerme esto? A falsificarme, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Quién te crees? Y lo peor de todo, el robot, clon, asesino de Thor, continúa siendo miembro del universo Marvel y cada vez, y es parte de los Dark Avengers. No, no, qué horror. Sí. No, no. No, y quiero decir lo peor de todo. Aquí uno de los pocos personajes que respeta a nuestro buen amigo George... Jorge Brake, perdón. Ya te iba a traducir. George Brake. George Brake. Suena dibujante de Marvel. ¿Alguna vez firmé así? Mira eso. Sí, cuando estaba tomando el taller de artes plásticas en bachilleres, así firmaba. Luego después me di cuenta que sonaba demasiado mal. ¿Sabes qué? cuidado con las palabrotas. Ah, okay. Pero ¿sabes lo que quiero decir? Y nomás quiero hacer como un pequeño paréntesis. Carla se está maquillando en un programa de radio. Entonces, nomás quiero decir, te ves bonita. Digámosle a todos que se ve bonita para que lo deje de hacer. Te ves preciosa, mi amor. Te ves preciosa. En serio. Dile. Una cosa es te ves bonita, otra cosa es sos bonita. Ah, mira eso. Ese le gustó más. Entonces no tienes. No yo creo que tienes que aprender muchas cosas de Nicolás, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero él tiene muchos casos que aprender de mí. O sea, solo sí, de sí, cómics. Claro, solo de cómics. Claro. Pero sabes que me. Ahí te voy a donde iba con todo esto es. Recordarás que en el número 3, si estoy en lo correcto, el hombre araña se desenmascara. Así es. En Civil War. ¿Cuánto tiempo crees que duró eso? 3 cuadros. Más o menos, porque en el próximo número, en los próximos meses del Hombre Araña, hace un trato con el diablo. Ah, sí, qué soberana tontería esa. O sea, y luego en la isla de las arañas se le deshace, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Otra tontería horrorosa. Para tapar ¿cuántos números son de la isla de las arañas? Spider Island, ¿cuántos son? 10, ¿no? Como 10 o 12. 10 números tirados a la basura, porque lo único que querían era quitarle a la novia policía a Peter Parker para volverle a regresar a Mary Jane. ¡No puede ser posible! O sea, ¿qué? ¿Cómo puede uno leer esas cosas? Y, no igualmente sé. En Civil War Capitán América en un momento menciona ¿cómo le vas a explicar a Mary Jane y a tu tía que no... ¿La máscara? No, fue estupidísimo. Y curiosamente Civil War sale que uno o dos años después de Identity Crisis de DC, que es mucho mejor, donde justifican precisamente la utilización de las máscaras, ¿no? El por qué es necesario. En 7 números te dicen por qué usan una máscara. Y encima se desenmascara y se va al otro bando. O sea, al otro número ya se fue al otro bando. O sea, no la verdad. Y el que lo convence, de desmascararse. Dedo pulgar hacia abajo. Ah, o sea. Me parece perfecto. Un aplauso. Gracias por tu reseña. Fue muy, muy, muy concisa, muy clara. Y ese tipo de reseñas, si las quieres seguir haciendo, ahorita que vas a estar en Asia, las puedes grabar, las puedes escribir como tú quieras. Sí, la voy a escribir. Y las ponemos en el podcast. La verdad no soy de extenderme mucho. Soy muy directo. Y es como debería ser. Porque si no, imagínate este programa. ¿Tú te diste como Joy? Sí, exacto. ¿Tú te diste cuenta que Joy fue una escuela de actuación y que la materia que reprobó fue la de sinopsis? Ok, ya estuvo bien. ¿Qué serie es donde creo que es Johnny Cage platica con Wolverine acerca de los sentinelas que están afuera? ¿Está dentro de Civil War o está dentro de otro compendio? ¿Quién? ¿Johnny Cage? Sí, no es Johnny Cage. ¿Cómo se llama? Luke Cage. Johnny Cage es un personaje de, ¿cómo se llama? De Mortal Kombat, compañero. Es cierto, ¿verdad? Estoy pero perdido. Son casi iguales. Pero seguro si pasó eso fue en Avengers. Porque Luke Cage y Wolverine son Avengers ahorita. Dios mío. Entonces, ¿pero sí fue dentro de Civil o fue no, un compendio los sentinelas, externo? No, los sentinelas están tomando lugar después de House of M, que es el 298, más o menos ahí, y M-Day, D-Day, ¿no? Que es Decimation Day. En Civil War aparecen, están sí, ahí. Lo que pasa es que tiene una plática que es la que yo recuerdo que se me hizo muy interesante, de dos páginas, donde Cage platica, sí, él está a favor de credencializarse. De que el gobierno sepa quién es superhéroe o algo por el estilo. Y Wolverine, no, es al revés. Wolverine le dice que él no está a favor de que lo estén vigilando los sentinelas. Porque sí, si de repente apareciera una cruz en llamas afuera de su casa, no le gustaría que estuviera, ¿no? Hace una especie de referencia ahí entre lo que significan los sentinelas para los mutantes y una cruz en llamas del Ku Klux Klan para los negros, ¿no? Pero qué tristeza que solo pasan dos paneles interesantes en sí, claro, 7 números. Pero esto, no recuerdo si es exactamente en Civil War, pero es la única parte que me gustó de todos los cómics, ¿no? ¿Qué dices? No, sí hay otra parte muy interesante en Civil War. ¿Cuándo dice mucho. Finn? No, la despedida de Sue. Ah, muy bonita. La carta que le escribe Sue para abandonar a Reed Richards. Sí, para decirle, me voy al otro bando porque es el correcto y ojalá te des cuenta que ahora sí no tienes la razón. Me gustó mucho, ¿no? Me encantó. Pero y lo curioso. Aparte, te dejo a los niños a los que nunca pelas. A ver si era así, los pelas, ¿no? No, pero lo curioso, en el momento que Sue dice, nos vamos al otro bando, Reed dice, ¿sabes qué? Lo siento, Tony, pero es mi mujer. Y ella es la que tiene su corazón y su guía. Porque desafortunadamente Reed se pierde. Pierde la brújula constantemente. Y Sue es su brújula. Y él lo sabe, afortunadamente. Porque Sue es como corazón y él es cabeza. O sea, él es cálculo. Exacto. Entonces sí. se complementa muy bien. Y qué desafortunado que cada cosa que ustedes han mencionado demuestra qué tan mala es Civil War. Y es como que si son dos escritores o un escritor bipolar que puede escribir. Se está escribiendo dentro de la misma saga. Cosas para decir que la saga es mala. Y aún así continúa con la saga. Ahora sí voy a defender a Jorge. Adelante. Que dice que si Marvel ¿solo ahora? Lo has defendido todo el programa. Sí, ¿a qué lo has defendido? Es a mí. Bueno, en el sentido de que hay ciertos cómics, cómic americano, sobre todo Marvel, que llega a ser aburrido. Le entiendo. A mí me encanta cómo Carla insiste en hacer chistes visuales en el programa de radio. Me encanta. Para las personas que no lo saben, agarró Carla su cuaderno y puso un signo de interrogación y se lo puso encima de su cabeza, intentando que no está entendiendo absolutamente nada, y por eso se está maquillando, porque eso le hace más interesante que este programa. Sí, bueno. Cosa que sí, probablemente sí tenga razón. Ok, ya estuvo bien con ustedes. Pero a ver, decías de Jorge Brake. Civil War, como dijo Nicolás, es una serie de, se supone que es una miniserie de 7 números, cosa que es errónea. Es una miniserie de 7 números, como con 45 o 50 tie-ins, uh-huh, con historias alternas, con ¿cómo se diría? Con historias en cómics, en todos los títulos de Marvel, porque afecta a todo el universo Marvel. Exacto. Entonces, llegas a un momento en que el escritor de los 7 números, dijo Jorge, pues realmente lo que está haciendo es darle tela a todos los escritores de todos los otros cómics, de todos los otros números, para poder tener vender entre todos, ¿no? Es una estupidez. Y que si tú no leíste la Hombre Araña se desenmascara en el número 3. Pero tienes que leer el Amazing Spider-Man de ese mes, en el que lees la historia por qué se desenmascara. Y tienes que leer el Espectacular de Spider-Man o otros dos números del Capitán América para entender por qué están haciendo. Es que eso creo que no está bueno. Y eso es horrible. No, estoy de acuerdo contigo. Hace 2 semanas, Nicolás leyó Crisis en Tierras Infinitas. Es una historia mucho más grande, mucho más que en serio sí afecta a todo el mundo, a todo el universo DC. Y sin embargo, tenía tie-ins en todos los títulos. Pero él solo leyó esos 12 números y le gustó. Sí, y pero se te entiende igualmente. Se entiende. O sea, lo importante es eso. Si deja, no sé, supongamos que salga, algo nuevo de Batman, Dark Knight Rises. Sí. Y te explique en esos supuestos 30 minutos que quiere Joy, te explique el porqué de Bruce Wayne hizo tal cosa sin haberlo explicado en la película. O sea, no tiene sentido. Realmente pierde, pierde puntos. Acabas de matar todas las precuelas que hizo Marvel para las películas de X-Men y me parece igualmente válido el punto. O sea, no tienes razón, no me puedes explicar algo que no viene en el producto. O sea, ¿no? si lo explicas, explícalo en el producto, si no, ya. O sea. Bueno, me parece perfecto. Muchísimas gracias. ¿Tienes también la reseña de Némesis? Sí. ¿O te gustaría dejarla para la próxima semana? No. ¡Dila! Amé Némesis. No me digas. Me encantó. A mí también. Es estupidísimo. Pero sí, es divertidísimo al pero mismo tiempo. Pero es genial. Es genial porque aparte, bueno, ¿puedo hacer spoiler? Adelante. Es que no sé quién lo leyó y quién no. O sea, yo no lo conocía eso, de hecho. Afortunadamente, la gente que está escuchando este programa, o en podcast o en vivo, puede poner pausa en cualquier momento y regresar más tarde. No pasa nada. Ok. A mí me pareció increíble. El guión me pareció genial. Uh-huh. Y bueno, el arte increíble. Bueno, al igual que Civil War, Civil War me pareció excelente el arte, me encantó el color, todo me encantó, pero la historia, guacala. Pero Némesis me encantó todo. Mira eso. O sea, me encanta, aparte el arte, que puede ser muy prolijo, hasta parece dibujo técnico, uh-huh, por momentos, y a veces puede ser muy sucio. Realmente me encantó eso. Me encantó. Y son 4 números, si estoy en lo correcto, ¿no? Sí, son 4. Y se cuenta bien la historia en esos 4 números, conoces bien a los personajes, etc. Perfectamente. Yes. Y me encanta el final. Es sí, que descubres que todo es una burla para todos los policías del planeta. Sí, y aparte que van a seguir habiendo Némesis, ¿no? Y lo más curioso es. ¿Pero quién es ese personaje que aparece al final? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Aparte de eso, es genial. Uh-huh. Porque te muestran a alguien en un lugar. Uh-huh. Pero hasta ahí se queda. A mí lo que más me gustó es, me gustó mucho el personaje, cómo se ha construido Némesis, pero me encanta el policía, porque le da una vida real, donde él tiene que ser mucho mejor que su enemigo. Entonces, si tienes a 2 iguales, es mucho más interesante contar una historia que si tienes a uno que es brillante y uno que es un idiota. Es que yo creo que igualmente siempre las mejores historias es cuando tienes un buen villano. Sí, por más que tengas un excelente héroe y tenés un villano medio pelo o que no es... Es aburrido. El héroe siempre será tan grande como su villano. Por eso es que el Joker en Dark Knight es el villano que hace que Batman sea tan grandioso. Exacto, porque te tienen que enfrentar contra el caos. De hecho, yo cuando, hablando de tu Batman preferido, en la última de Batman, yo no pensé que pudieran hacer un villano que estuviera por lo menos ya no un poco mejor, sino a la altura del Joker. Ajá. Pero me parece que Bane sí funcionó. O sea, este tipo estilo revolucionario, mm-hmm, medio Che Guevara, medio creador del caos, representante del pueblo, de las esperanzas, de la gente, que al final es un farsante. Pero en realidad el que manejaba las cuerdas no era él. Ah, sí, claro. O sea, eso también. O sea, hay dos villanos muy buenos. Porque el otro, Talia. Talia. Ella se revela al final y eso es excelente. O sea, sí, porque además, los que más o menos sabemos del cómic de Batman, como que medio la ves llegar, pero los que no tenían ni la más mínima idea y nunca se la esperaban, ¿no? Uh-huh. Sí, y de hecho, hubieron muchos rumores, pero han habido tantos rumores alrededor de tantas películas que yo dije, ¿sabes qué? Eso que va a salir tal se me hace muy estúpido porque obviamente todo el mundo lo va a estar esperando. Yo empecé a ver la película y trabaja también Christopher Nolan y esta niña que hace de Miranda Tate, ¿cómo se llama? Marion Cotillard, y todo el resto del elenco. Que dices, no, es otra cosa, es Miranda Tate, olvídense, no digan tonterías. Y cuando se revela, dices tú, ¡ah! Y después descubres, como tú mencionas, que Bane, ya finalmente, cuando finalmente lo crees como un gran villano, descubres que nada, él más estaba siguiendo órdenes, era un soldado, no un general. Exacto. Excelente. Sí, sí, y es. Vamos y a hablar de Dark Knight. Bueno, siempre es un buen momento para hablar de Dark Knight. El asunto es que el villano siempre tiene que ser enorme para que el héroe pueda ser gigantesco. Ajá. Si no, no hay manera de que tu héroe funcione. ¿Y cómo generas un villano malo? Un villano así de enorme, perdón. Ah, caray. Bueno, en mi caso, normalmente tiene que tener esta característica donde lo que él busca siempre es el poder por el poder, ¿no? O sea, de mi caso, ¿no? Aunque en realidad mis villanos normalmente pasan del villano reventón a la sátira, ¿no? Yo, por ejemplo, en Meteorix tenía al general Mort Grobner, que era primero muy malote, pero poco a poco se fue transformando en una especie de gay de closet, ¿no? Y eso daba bastante risa, ¿no? Cuando el villano... Pero el ornitorrinco tiene el profesor. O sea, ¿cuál es el problema? Sí, ¿no? Este villano... pero este villano... ¿Es Phineas y Ferb? Sí. Obviamente no. No hay suficientes spandex. ¿Decías, Jorge? Ah, que en el caso... y era una especie... De hecho, el general era una parodia que hice a Darkseid y a The Sad. Ah, mira eso. O sea, el científico que estaba junto con el general... Era una parodia, ¿no? De Darkseid y de Sad, ¿no? Que a su vez pues era una parodia de Goebbels y Hitler, ¿no? Sí, porque fue lo que, o sea, lo mío era la parodia de la parodia, ¿no? Ok, suena interesante, pero... Perdón. Dilo adelante. ¿Puedo decir un postdata? Por favor. Justamente, qué bueno que justo leí Civil War y Nemesis. Que de hecho es uno, creo que es Némesis del otro. Sí, sí. Pero okay. Lo interesante es esto. O sea, fijémonos, Civil War, que tiene un concepto bien, pero... Mal llevado a cabo. Mal llevado a cabo, exactamente. Uh-huh. Pero Némesis, que vos decís que es una historia básica, sí. Pero al estar tan bien desarrollada, ya no hay más que decir. No, y déjame decirte, ¿no has leído Superman Red Son? Del mismo escritor, y Superman Red Son es una gloria, es magnífico. Y después hace una historia para Superman llamada en el cómic basado en la serie animada de Superman, que se llama 42 historias de un solo salto, en donde Mark Miller escribe una historia definiendo y describiendo a Superman y a toda la y a todo su elenco de apoyo, más a toda la gente de Metrópolis, más los villanos, y cuenta historias de solo una página. Cada historia te define exactamente quiénes son los personajes. Y dices tú, si tienes esta capacidad de crear tanto con una sola página, uh-huh, ¿cómo puede ser que con 7 números no termine de cuajar? A no ser que haya tenido, bueno, algunas cierta directiva de ¿cómo se llama? De Marvel. Del lado de Marvel, sí, que lo más seguro. Dijeron, bueno, hace esto, no, pero no va a quedar bien, no, hace esto igual. O sea, te estoy pagando yo y yo digo, decido cómo son las cosas. Puede ser, puede ser. Así sí, que bueno, busquen historias bien contadas. Sí, más que nada. Y hablando de historias bien contadas, tengo que contar esto, porque si no se van a enojar la gente que nos sigue en Twitter, que es obviamente arroba Comic Manía Radio. Ya, qué bonito, bus. Ya, finalmente. La gente de Comic Corp dice que a mitad del programa de Comic Manía Radio les recordamos que pueden encontrar todos los podcasts y pone ahí un link. Entonces, señores, ya saben, ya lo tenemos por ahí. A nuestro buen amigo Skywalker nos dijo acerca de John Buscema, no John Romita, cuando estábamos hablando de How to Draw Comics the Marvel Way. Y nos menciona que él sí tiene ese cómic de la banda de rock que dibujó Humberto Ramos. Entonces se nota que es muy fan. O sea, que hay dos. Hay dos en el mundo. Dice acá, hey, muy recomendable la peli de BTKR. Es muy buena película. Acá pone BTKR. Es una buena película. Recomiéndala. Saludos, Joey y Lorna, y a los invitados. BTKR. Seguro puede ser que lo puso mal y quería poner BTX. Tú lo mencionaste, ¿no? Pues sí, pero igual y puede ser otra cosa, ¿no? Nada. Víctor, obviamente, inmediatamente empezó a contestar las preguntas que estaban mientras las estábamos diciendo. No escuchó aparentemente las cuatro veces que dije que lo tiene que mandar todo a carlosjoymoises@gmail.com. Y curiosamente no hemos recibido ni un solo correo ahí. O son muy difíciles las preguntas o a nadie les interesa ganar. Probablemente cuando hablas ya todo el mundo pone la mente en blanco. Ah, puede ser, sí. Puede ser. Porque quieren disfrutar mi voz. Nicolás. Una pregunta personal. Dilo. Acabo de ver que salió Blackest Night, publicado por Marvel México. Ajá. Y quería saber si alguien ya lo había leído y si las traducciones estaban correctas. Por el miedo que hay ahorita con Marvel México y DC México, que están haciendo unas traducciones horrendas. Cuando pones recepcionista en vez de receptor, alguien tiene un problema. O sea, pero grave, grave. Hay muchísimas personas que están leyendo Blackest Night en español. Lo sé porque la gente estaba entusiasmadísima cuando salió eso y cuando salió Mythos por parte de Marvel. Y la gente los quería leer y estaban muriéndose de ganas de leerlo. Entonces, yo sé que más de una persona lo ha leído. Por favor, mándenos a través del Twitter la respuesta que nos está pidiendo Nicolás, porque él se la quiere comprar. Por favor. Porque ya, para saber si sí o si no. Porque está listo para gastar los 250 pesos. Porque está muy bonito el álbum. Así, si tengo algo que decir, está muy bien empaquetado el álbum. Y son muchísimos cómics, son como más de 16 cómics. Entonces, qué fantástico, te van a regalar un anillo. Te van a regalar un anillo. Si vas a comprar lo fantástico. Vas a ir el sábado, ¿no? Viene con un anillo negro de regalo. La que es negro. Ok. Tengo que hacer una defensa horrible, pero. No. Dilo. Me gusta. Si ves los cómics americanos y están checando lo que está haciendo Televisa. Sí. En Televisa la impresión es muchísimo mejor. ¡Wow! Mira, pues esto. Tiene muchísimo mejor calidad. Que no es en lo único, ¿eh? Porque, por ejemplo, el papel, la impresión, o sea, cómo luce el dibujo. Vamos, un cómic que tú odias, ya lo sé, que es Justice League of America. Muy malo, sí. El de Jim Lee. Sí, es muy bonito, o sea, visualmente es muy bonito en la edición americana. Uh-huh. Es muy bonito en la edición mexicana. Qué bueno, qué bueno que una cosa lo está haciendo. Sí, la traducción en Justice League, no puedo hablar de ella porque obviamente no leí ninguno de los dos. No es legible, pero es loable. Ya van tres. Pero es muy bonito el dibujo, ¿no? A ver, Siniestro dice, hablando del acertijo, supe que Nolan lo tenía contemplado para ser el villano de Dark Knight Rises. ¿Qué saben de ello? Que no. Fue uno de los grandes rumores que se circuló por internet, pero para nada. De hecho, mucha gente agarró y eligió que David Tennant iba a ser el Riddler o que Johnny Depp iba a ser el Riddler. Hicieron como pósters falsos, pero nada que ver. Rey David, que alguna vez fue parte de este programa, que desafortunadamente tampoco no le gustó Dark Knight Rises, dice, oye, no, los dos viejitos de los Muppets somos Bernardo Soto y yo. Acepta invitaciones. Somos sus clones o sus sustitutos. Al igual que Thor, ¿no? Tienen sus clones ellos. Somos también. Somos sus cyborgs, sus replicantes. Somos sus replicantes. A ver, Comic Manía Radio ya los estamos sintonizando. La gente de Comic Castle nos está sintonizando. Y Fantástico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, nena? ¿Qué nada? La gente Fantástico nos está sintonizando, que es muy, muy lindo, qué bueno. Lion nos dice, ¿podrían hablar alguna vez sobre Batman Rip? Sí, pero no esta vez porque tenemos 20 minutos y resumir Batman Rip de Grant Morrison sería imposible. Y no te preocupes, Nicolás, no te voy a dejar que lo leas, porque déjame decirte, tu cabeza te va a explotar. Y no porque Batman no, Rip. Sí, es que es muy complicado. Desafortunadamente, Grant Morrison lo hace complicado para todos los lectores que no hayan leído todo Batman desde los años 30, de los años 40 hasta acá. Mete referencias súper oscuras. Creo que alguna vez te dije del Batman de Surenar. Ajá. No tienes que saber todo acerca del Batman de Surenar, pero cuando veas a Batman vestido de morado, con Púrpura, vas a decir un momento que está pasando, ¿no? Y todo tiene como que tratar de agarrar las historias del pasado y darles un tono moderno. Y de hecho, el villano, estamos hablando de villanos, tienes al Dr. Hurt, que aparece en uno o dos panels en una historia de los años 50. Es que justamente creo que quieren hacer lo mismo que en Civil War, o sea, vender cómics, comprar todo Batman desde los tres, del año 30. Exacto, es una locura, es demasiado darle a una persona. Y lo que me gustaba de los años 80, esto fue algo encabezado por Jim Shooter, el editor en jefe, el gran editor en jefe de Marvel, era la idea de que el cómic que una persona toca por primera vez puede ser su primer cómic en toda la vida. Entonces, Crisis en Tierras Infinitas fue escrita en ese momento donde Mark Wolfman y George Pérez dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que escribir algo para todo público. Pero no solo para... siendo que, o sea, no estamos en los años 40, o sea, no estamos a 10 años de que empezaron los cómics. ¿Por qué se están cometiendo esos errores? Estamos en el 2012. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pero DC ya había hecho previo a cosas como lo que es hoy Marvel en Civil War. Entonces ya lo había hecho con Cataclismo y con Contagio. Calla, no, o sea, digas ya, eso. Ya había juntado a todos los títulos para que a fuerzas los compraras, ¿no? Es parte de la manera de vender. Aquí, The All Seen Eye me está ofendiendo brutalmente porque básicamente me está diciendo que soy un inculto y un idiota. Dice que, hola, dos cosas. ¿Puede Gus, en letras mayúsculas, hablar sobre el juez Dredd? Quiero saber qué onda con él, pues mañana la voy a ver. Ya se estrenó George Dredd. Desafortunadamente yo tenía invitación para ir a la función de prensa el lunes y se me olvidó. Entonces yo no soy de los que leen los spoilers o los pero George Dredd, el original creado por John Wagner y Alan Grant, que fue otro de los escritores, dibujado por uno de los brillantes hombres llamados Brian Bolland, siendo uno de los otros personajes que lo crearon en Inglaterra en 2000 AD. Yo soy más fan de Simon Beasley. Bueno, Simon Beasley también lo dibujó, pero yo sé de George Dredd. Me ofende que insinúes que yo no sé nada de George Dredd. Pero adelante, Gus, a ver. Dinos qué sabes. Cuéntanos. Es una policía del futuro. Exacto. Sí, lo que publicó la película. Bueno, lo que ¿cómo se llama la ciudad donde él vive? No me acuerdo. Ah, ¿verdad? No, mira, qué bonito. Qué bonito. No lo sabes. No, pero según All Seen Eye, yo no sé nada. Mega City One. ¡Buya! Bueno, alguien se tiene que fijar en los detalles simples. Si no me defiendo, que me defiende. No, es uno de los mejores cómics de los años 80, de manera independiente. Muy inglés, muy de humor inglés, muy de humor negro. Totalmente. De hecho, esa es su característica, por eso es tan violento, tan exacerbadamente. Pero la violencia siempre exagerado. Tiene una connotación de humor negro. Pero siempre. Es porque es un humor negro muy inglés, muy estilo Doctor Who. Bueno, no de estilo Doctor Who. Monty Python. Si a alguien le gusta Doctor Who y Monty Python, entenderá que los ingleses son muy bizarros en su humor, ¿no? O sea, no es tan fácil de agarrarlo. Los argumentos de Alan Grant, los dibujos de Simon Beasley, lo llevaron a ser uno de los clásicos de una revista que se llama 2000 AD. Que es una antología de ciencia ficción. De ciencia ficción, que es como el heavy metal inglés. Exacto. Donde estaban los mejores dibujantes de la época: Brian Bolland, Alan Davis. Desafortunadamente, todo en blanco y negro. La película de los años 90, híjole. Bueno, era como para pegarle a Dios, ¿no? O sea, pero salió un horrible. ABC Warrior. Esperemos que esta vez sí salga un ABC Warrior mejor, o sea. Hammerstein no era tan malo. A mí sí me gustó Hammerstein. Se veía ¿Te bien. ¿Te gustó la película? No, me gustó. Digo, Hammerstein. De ver a Silvete de Stallone de George Dredd era. Aparte, un error que comete es que se saca el casco. Totalmente. Sí, claro. Nunca se saca. Los Vengadores se sacan. Todo, relájate. Yo no vi eso. ¿Qué película viste? Okay, el Avengers Triple X no era. No, es muy cierto, porque la razón por la que se sacan todos es para que Carla y Lorna vayan a ver la película, porque déjame decirte. Cada vez que van a mi casa me dicen, ¿nos podrías poner la película de Thor otra vez? Y digo, ¿otra vez la quieres ver? Bueno, quiero ver una escena de la película de Thor. No, yo no veo todo. ¿Qué? Bueno, a partir de. Ok, entonces estamos diciendo, pero ¿saben qué, señores? No, es muy recomendable el cómic. Desafortunadamente no es para todos. No de la nueva película, no sé si la nueva película le va a hacer justicia. Mi buen amigo Chris Sims, que escribe para Comics Alliance, que es comicsalliance.com, comenta que redime todo lo que había sucedido antes con esta basura que es Sylvester Stallone. Sí. Afortunadamente, Carl Urban, que es un actorazo, él salió en El Señor de los Anillos, que es uno de los ¿cómo se llama? Jinetes de Rohan. Queda muy grande el casco. Bueno, y se ve nefasto. Yo creo que se ve bastante. Es muy buen actor y me encantó en Star Trek, como que hace de Bones McCoy. Pero en el cómic que queda grande el casco. Sí. Yo la verdad es que creo que se parece más. Cuando Stallone trae el casco, se parece al Juez Dredd. Ah, no, de que se parece, o sea, se parece, sí. Pero no actúa como él. Ah, no hable. Bueno, pero no es culpa de él, es... que no tiene talento. No, tampoco, porque Los Indestructibles es una maravilla. No voy a decir el porqué, Dios mío, no voy a decir por qué, porque es una cochinada. Pero en referencia a lo que tú estás mencionando acerca del sentido de humor negro que maneja George Dredd, una de las juezas, su nombre es la jueza Hershey Highway. No les voy a decir el significado de esa grosería que acabo de decir. Lo pueden encontrar en internet. Pero Hershey Highway es una imagen muy cochina. Ajá. Y la meten ahí porque le están dando ese tono doble. Y de hecho, el personaje que sale aquí, no creo que es Cy Judge Anderson. Y de hecho es Y la que sale, perdón que te interrumpa, en la de con Silver vs. Stallone, Diane Lane hace de Hershey Highway. Y lo dejaron intacto ahí. La idea es atacar la corrupción de la sociedad. En su momento, cuando nace, está Margaret Thatcher de primer ministro. Ah, claro. O sea, es decir, somos unos fascistas, somos unos desgraciados, nuestro gobierno es totalitario, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque los policías hacen lo que quieren y como se les pega la gana, ¿no? Y de ahí sale esta idea. Pues es un humor negro y es muy corrosivo para la... Y en eso lo también, que estaban viviendo en ese momento en Inglaterra. Además es un humor muy local. No, y en eso se basa también V de Venganza. Sí. Es también un cómic en contra de lo que estaba sucediendo en el gobierno, de Margaret Thatcher. Pues sí leo cómics extranjeros, no solo cosas con España. Como el Ministerio Público de aquí de México. ¿Cuál es? Sí, claro. Nos están escuchando. Recuerda que Big Brother siempre está escuchando. Y hablando de Big Brother. Pero ellas son fascistas, estos son así como que... Señores, por favor. No, sí. 120,000 muertos que hay, no te van a decir lo mismo. Antes de irnos, tenemos que resolver algo muy importante, que son las recomendaciones que hemos recibido de nuestros buenos amigos en Fantástico. Y las recomendaciones van de la siguiente manera. Son las cosas que llegaron el día de hoy. Dice Adventure Time, número 8, que está en 56 pesos. Yo no sé nada de Adventure Time, pero es como una caricatura que todo el mundo está escuchando, porque está viendo. Porque ahorita que me fui a San Diego, había una cantidad enorme de gente disfrazados de Adventure Time. Y peor aún, había un stand de Adventure Time y había más gente en el stand de Adventure Time que en el de DC o de Marvel. Es una animación que está súper pasada y parece, es como si estuvieras viendo una animación de los 60s. Ok. Ajá, así como que te pusiste algo extraño. Ah, ya veo, ¿pasan eso? Ah, no sé qué canal sea, porque yo los he visto los capítulos por internet, pero no sé qué canal sea. Y después tienen la novela. La historia de es de los aventureros. Es un niñito que trae una especie de gorra con orejitas blancas y un perrito. Ajá. Pero. Y tiene aventuras, me imagino. Sí, dentro de este mundo extraño. Que te digo que parece como sacado de algún hippie, ¿no? Que trae inyectado una bolsa de LSD en el estómago. Y todo el tiempo está supurado. Digamos como que el escritor está a un paso de escribir Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Okay. Falling Skies, la novela gráfica volumen 2, que está a 140 pesos. Falling Skies es una serie de ciencia ficción que Lorna obviamente la ve, la produce Steven Spielberg. ¿Qué sí. ¿Te gusta Falling Skies, Lorna? Sí. Entonces puede ser que podrías gastar 140 pesos. Ayer y comprarte la novela gráfica. Y no. ¿Perdón? Ayer intenté ver Terranova. Claro, ¿no? Y bueno, yo creo que la recomiendo a quien tenga insomnio. Ok, bueno, pero Lorna dice que sí recomienda mucho Falling Skies. Y lo que le voy a recomendar aquí a mi buen amigo Nicolás es Absolute Green Lantern Sinestro Core War Hardcover. Solo 1,400 pesos. Casi nada. Nada más. Solo eso. Me imagino que van a tener con todo. El 90% de descuento. Obviamente. Obviamente por participar en Comic Manía. Es un Absolute Edition. Son de este tamaño. Son gigantescos. Y además me imagino que no solo tendrán los dos números de Sinestro Core War. Van a tener todos los números de Green Lantern Core Y sketches y dibujitos y explicación de cómo se hizo. Vale la pena. Tú tienes algunos Absolutes, ¿verdad, Gus? No tengo ninguno. No me digas, yo no tengo ni uno, pero voy a comprarme el de Watchmen. ¿Y por qué es tan grande? O sea, ese formato tan... Para no reducirlo. Para que sea... Es el tamaño de la página de dibujo. O sea, está tamaño tabloide. Tamaño tabloide. Entonces, déjame decirte, o sea, menos mal que no son como los de antes que dibujaba Jack Kirby, que vivían como el tamaño del pliego. Serían unos grandes cómics. Sí, sí, pero déjame decirte, te lo recomiendo mucho. Si no lo puedes de todas maneras siguen siendo grandes cómics los de Kirby. Ah, okay. No, me refiero al tamaño. Para señores, tengo trabajo que hacer. Ahora discuten, Kirby. ¿Qué quieres, señorita? Desde hace una preciosa. Hora se está pidiendo permiso. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Tengo más recomendaciones, más quiero que sepas eso. Nada más rápido. ¿Se han puesto a pensar cuánto han gastado en cómics? No, no quiero saber. Sí, sí lo he puesto y déjame decirte, pude haber comprado un nuevo corazón para mi papá, pude haber comprado una casa a mi mamá, no sé, pude haber hecho el bien, le pude haber dado de comer a todos los niños de África, no sé, pude haber... Bueno, no tanto, pero... sí, sí. Ok, Lorna... No, déjame decir una cosa. Lorna, para las personas que no lo escucharon, porque Lorna se rehúsa a estar al aire en este programa, dijo contratar a Hugh Jackman para que venga a felicitarme mi cumpleaños. Déjame decirte una cosa. No, déjame decirte una cosa a ti, Gustavo. La señorita Lorna, no sé qué página estaba buscando, pero encontré una foto de Hugh Jackman, que es el póster o la nueva foto de la película de Wolverine. La secuela. Sí, está dando vueltas por todo internet. 20th Century Fox se la mandó. ¿Ok? Y no me escribió a mí para informarme de que 20th Century Fox le acaba de mandar una foto promocionando la nueva película de Wolverine. No, me mandó la foto de Wolverine sin camisa, sí, y claro. Puso ¡woohoo! Dije, Lorna. Bueno, nos la mandó a todos. Dios. Se la puso en su face. Sí, pues estuvo muy mal. Estamos en espera de esta gran película de 20th Century Fox. No, le importó dos cominos la distribución, el estudio, todo. Quiero decirte que en Facebook aparecen muchas imágenes. Ok, ya estuvo. Todos los gustos tipos, dependiendo de cada una de las personas. Y muchas veces las imágenes no son muy agradables. Pero lo que sí es agradable es Sinestro Core War, que te lo recomiendo muchísimo. Si no lo puedes conseguir en un Absolute Edition, consíguelo como sea. Es un excelente, excelente cómic. Gran saga de Jeff Jones. Desafortunadamente, con nuestro buen amigo Captain Marvel, alias Billy Batson, alias ahora Shazam, nos ha decepcionado como no tienen ni idea. Dice, número 0 de All-Star Western, que no sé cómo está el número 0, pero al menos los números anteriores que he leído son bastante buenos, que son Justin Gray y Jimmy Palmiotti los escritores, y el personaje es Jonah Hex, que es un personaje muy interesante del viejo oeste de DC. Es el único interesante, ¿no? Sin duda, sí. El único interesante. A mí, la única... Scott Hunter le llega. No, a mí me gustaba más o menos Batlash, porque era como que un pilluelo por ahí. Era como no era un gran personaje. Y Nighthawk, nomás porque él es una vida pasada de Hawkman. Olvídate de eso. Aquaman de Jeff Jones, que está excelente. Bueno. Excelente. Entonces, estoy seguro que también va a ser muy bueno. Yo no puedo leer Aquaman. ¿Por qué no? Porque trae un traje naranja con una malla verdecita. ¿Sí? Divino. No pero puedo que, leerlo. Pero lo que importa es la historia. O sea, después. No puedo leerlo. Es lo que se habló hace un rato. No puedo leerlo. Cada vez que lo veo me río de él. Entonces, no lo puedo leer. Caray, no que tenga mala. O sea, que no sepa combinar. Leo un diálogo y lo veo y me río. O sea, ¿sabes qué? No tiene nada que ver. Pero déjame decir una cosa. Eso me gusta, que no sepa combinar su ropa. Porque, ¿sabes qué? Al igual que Alan Scott, sabemos que no puede ser gay. Porque un hombre gay se sabe vestir. Eso no lo digo yo, lo dice Alfredo Ruanova. Un gran saludo. Batman Incorporated de Grant Morrison, para confundirnos un poquito más, os va a sacar el número 0. Batman The Dark Knight. ¿Cómo se llama? Sí, Batman The Dark Knight. Va a estar horrible la historia, pero estoy seguro que el arte va a estar precioso porque es David Finch. Y David Finch, si sabe hacer algo, es dibujo muy bonito. Flash, que no estoy leyendo la historia, pero Francis Manapul, que bien dibuja. I Vampire. ¿En cómic? Lorna, deberías leer I Vampire. ¿Te acuerdas de Twilight? Imagínatelo, pero en cómic. Te lo juro. El personaje de I Vampire era un personaje muy interesante y era lo Twilight. ¿Cómo Edward? Lo hicieron Edward. Lo hicieron Edward. Ah, sí. Y sin camisa, todos los números. Sí, se me olvidaba. A Lorna le gusta más el lobo, obviamente. En Justice League Dark va a regresar también, va a estar aquí, que los pocos números que leí me gustaron bastante. Ahí sale John Constantine, Satana y todos los personajes oscuros del universo DC, que no se deberían llevar tan bien como parte de una Liga de la Justicia, pero son personajes muy interesantes. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, como que John Constantine no es un héroe grupero. De hecho, no es un héroe, es un antihéroe. Totalmente, sí. Y un excelente antihéroe, uno de los mejores. Sí, o sea, Hellblazer fue de los mejores cómics de los 90s. Que curiosamente tengo una colección completa y será tuya, mi querido Nicolás, para que tengas algo que leer ahorita que te vayas a Asia y no te sientas lejos. ¿Sí? ¿Qué pasó, nena? Perdón, no entiendo a qué se refieren con antihéroe. Es el héroe de la película, o sea, el protagonista de, los, de la historia, pero no tiene las características de nobleza, de... Es más que nada eso, el lado noble. Ajá, el lado noble, el lado puro. Sí se sacrifica por una sociedad, sí termina haciendo las cosas que no, hace no sería... un héroe, pero es más cínico, más desgraciado, no le importan los medios... No. No, lo que pasa es que algo que estás diciendo acá... Te gusta el anime, ¿no? Iki es un antihéroe. Wolverine rosa con el rollo del... Punisher, sin duda, es un antihéroe. Claro, completamente porque antihéroe. Porque le interesa más su satisfacción personal que el bien que le está haciendo a la sociedad. Él está matando para satisfacer su sed de venganza, no para satisfacer la necesidad del cruel. Orden. A veces, muchas veces Punisher, por ejemplo, castiga... con crueldad. El héroe nunca es cruel, ¿no? O sea, Spider-Man nunca es cruel. Pero ¿y es algo? Si es un antihéroe, se permite la crueldad. John Constantine, al ser un ser que ni el infierno ni el cielo lo quieren, se permite ser un cínico de la realidad, ¿no? Entonces, criticar todo con mucho cinismo. No, y no solo eso, él solo salva el mundo para salvarse a sí mismo. No le interesa el mundo. Solo le interesa su vida. ¿Cómo lo haces un héroe de grupal donde el conjunto, el grupo es lo importante? O sea, trabajar en conjunto para el bien público, pues no me sirves, ¿no? Pero o sea, también no es raro porque a veces hasta desprecia su propia vida, a veces sí. Ajá. Se quiere. Pero es como, no sé, bien bizarro, o sea, está genial. Sí, es genial. Lo que está diciendo Gustavo hace un rato de Judge Dredd lo personifica aún más John Constantine. Ese lado. Muy inglés. George Dredd también es otro antihéroe. No es un héroe en realidad, es un antihéroe, ¿no? Pero dentro de el personaje, él está trabajando dentro de las reglas de esa sociedad. Y el antihéroe generalmente te sirve mucho para criticar a la sociedad, para ser corrosivo, para ser cínico. Al ser cínicos, pues pueden criticar muchas cosas sociales. Que el héroe muchas veces al revés, vanagloria, ¿no? O sea, Superman es el de American Woo, la justicia, el amor americano, el camino americano, la forma de ser americana, bla bla bla. Entonces acaba siendo como una representación muy pura de los valores sociales. Y en cambio John Constantine te puede decir, no, pues estamos podridos, no, Obama es de esto y es aquello, se puede burlar de todo. Y sabes que algo también muy importante es que Christopher Nolan, este brillante director, lo entiende perfectamente, porque en Dark Knight Batman le salva la vida al Joker, al hombre que acaba de matar una cantidad enorme de civiles, de policías, de gente inocente. Batman le salva la vida porque dice, ¿sabes qué? Ante nada, yo no puedo permitir que por mi propia mano alguien muera. Y por eso Christopher Nolan es magnífico. Y te pido, por favor, 30 minutos más. Solo eso. Todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos aquí llevan a Nolan, sí. Señores, y también ya para cerrar, los números cero que van a llegar esta semana va a ser Red Lantern número cero, que es parte de todo lo que es los Green Lantern, que los son los nuevos Power Rangers. Que ya estuvo bien contigo. Ya estuvo bien contigo, porque no tiene nada que ver eso, porque no solo son los colores, son las emociones. Perdóname, pero en el Sentai los colores se manejan con la personalidad. Ajá. Así que no están inventando absolutamente nada. Déjame decirte, ha sido un placer tenerte aquí. Y qué lástima que nunca vas a poder regresar al programa. Pero ha sido un placer tenerte aquí, Jorge. En serio. Muchísimas gracias por venir. ¿A qué hora es la charla del sábado? Muchísimas gracias. ¿Ves, Nicolás? Por eso es mi Nightwing, porque él está en todo, compañeros, porque hay que anunciar efectivamente antes de irnos y que termine este programa que de 4 a 6 estaremos en Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas número 835. Este sábado, muy cerca del metro Zapata. De hecho, ya hay una salida del metro Zapata exactamente enfrente de Fantástico. Dentro de Fantástico. Casi, no sé si lo has visto, está cerquita. Debería de ser así. Pues, ¿por qué no? Para que la gente empiece a comprar más cómics y el cómic no muera. Vamos a dar una plática acerca de los números cero. De ese cómics. Espero que todos ustedes estén por allá. Yo ya estoy leyendo todos los números. Mi cabeza está a punto de explotar porque hay unos muy, muy, muy buenos. Curiosamente, algunos que ustedes no esperan. Hay unos muy, muy, muy, muy malos. Pero bueno, hablaremos de eso. Va a estar mi buen amigo Javier Saurio, que yo sé que te cae muy bien, Javier Saurio, que es una gran persona. Va a estar también mi gran amigo Spike Valentine. Y nosotros vamos a estar ahí. Vas a estar ahí como escucha, que es un placer. Obviamente. Es un placer tenerte por ahí. Y obviamente sabes que ahí puedes comprar tu Blackest Night. Estaré desordenando todas las bateas de Fantástico. No, mentira. Me parece perfecto. No, pero así viendo, o sea, empapándome, ¿no?, de información y viendo que hay y que no. Me parece perfecto. Entonces vamos a hablar acerca de esto y en serio espero que muchos de ustedes me acompañen. Antes de irnos ya, y Lorda, nos debes como tres minutos porque te los pasaste aquí jugando con Carla. Entonces tenemos 7 minutos exactamente. Antes de irnos a cualquier lugar, me gustaría que nuestro buen amigo Jorge Beck, y digo amigo, obviamente, de la manera, entre comillas, ¿cómo la gente te puede encontrar a ti, Centella Azul, Meteorix? ¿Tienes página en Facebook? ¿Tienes tu correo personal? ¿Tienes tu Twitter? Dinos todas las maneras de contactarte. Bueno, a ver, mi correo, por si me quieren escribir, es jbreakmx@gmail.com. Ok. Ajá. Mi face, pues, es Jorge Break. Uh-huh. Ajá, y me buscan. Mi Twitter es @JorgeBreak. Me parece perfecto. El de Centella Azul es www.centellaazul.com con doble A. Y para que la gente sepa, porque hay alguna gente que escribe mal, Centella es con C, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Nomás digo porque hay gente que después se confunde. No por mí, obviamente. Y Azul con Z. Centella Azul, www.centellaazul.com. Ajá. Y ahí pues pueden checar el material que hay. Uh-huh. Estoy haciendo el número 3. Va a ser una edición como de 40 páginas. Y espero que salga para La Mole de diciembre. Uh-huh. Y pues otras sorpresas, ¿no?, que tenemos por ahí. Me parece perfecto. Conseguimos el 1 y el 2. Vía internet, metiéndose a la página, los pueden pedir y les llega a vuelta de correo. Ahorita tenemos una onda donde tú checas la página, pides tus números, los pagas en Oxxo y... ¿Gracias por el gol? Gol. Llevo dos, qué chido. Soy como Cristiano Ronaldo. Esto te crucifican. Ay, ay, ay. Como nadie me advirtió, no pasa nada. No te preocupes, no pasa nada. Sin problema. Y entonces, bueno, pasan y pueden pasar a recibirlos a vuelta de correo sus números. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por venir. Carla quiere decir algo, pero de gran importancia. Hola. Sí. No, y a mí me pueden encontrar en www.carlatorres.com.mx, por si les interesa. Sí, porque para las personas que no saben, la señorita no solo es una brillante y magnífica chica con manía y es un trabajo, bueno, espectacular, además es diseñadora. Y le gusta el anime y no la dejas hablar de anime. Por eso mismo, porque le gusta el anime. Pero no importa, la queremos mucho acá y vas a venir todas las veces que tú quieras y pueden encontrar ahí tu trabajo y te pueden contratar. También ilustra, desafortunadamente sí cobra, no es como que hace los trabajos así de amigos. Entonces me acaba de hacer un logo divino para Comic Manía y desafortunadamente no sé cómo lo voy a pagar, pero bueno, vamos a empezar hoy. Ya son 5 pesos del té que te compré, más el rayo que te voy a dar, vamos sumando. No, pues vas a ser millonaria con esos clientes. A ver, Gustavo, ¿tú tienes algo que decir, no? Nada más que vas a venir. Agradecer mucho que estar aquí. Claro, claro. A ver, agradecer por encontrarme acá con el señor Break, que hacía años que no lo veía. Sí, muchos años. Lo que todos ustedes no saben ahí afuera es que una vez Paco, nuestro buen amigo Francisco Espinosa, cuando trabajábamos en Comic Conexión, se tuvo que ir del programa por cuestiones de creo que era, en ese entonces no era de trabajo, sino era de familia. Se tuvo como que tenía que tranquilizarse y alejarse un poquito del programa. Y le empecé a pedir a mis amigos que por favor me acompañaran en Comic Conexión. Y Gustavo dijo, ¿sabes qué, Joey? Mira, tú de vez en cuando háblame, una vez cada 6 meses, porque honestamente ya estoy harto de los programas de radio, yo ya hice muchos, ya estoy harto de toda la gente, ya no quiero saber más de cómics. Hace como 4 semanas estamos... ¿Y cuándo me invitas? ¿Y cuándo me invitas? ¿Y cuándo me invitas? Y no solo vienes hoy, en 2 semanas vas a volver a regresar. Entonces nomás quiero que digas ahorita... Trajiste a Ricardo Cachua. 2 veces. Y Ricardo Cachua no es tu papá. Pero es persona que es un gran amigo. Sí, es un gran amigo y sabe mucho de cómics, pero... Gus, honrarás a tu padre y a tu madre. No, claro, no, pero empezaste a ver a más gente 2 o 3 veces y a mí me niega. ¿Viste eso? Es como honrarás a tu padre y a tu madre. Yo tenía años que tenía que venir aquí y ahora... ¿Por qué no tenía que venir? Debo de admitir que hiciste muy agradable y amena la charla. Gracias, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Gus. Y te vemos en 2 semanas. Sí, pues, en el especial que vamos a tener con mitología. Exacto, con el programa de mitología, que es a Tere Flores. Tere Flores, Tere Flores nos va a acompañar con sus amigos para vamos a hablar un poco acerca de la mitología y vamos a buscar la manera de unir la mitología con los superhéroes. Gustavo me va a acompañar porque dijo, ya estoy harto de venir y nomás escucharte a ti hablar. Yo sé que por alguna razón dejas que Tere hable, entonces o voy sea, a llegar. Por mí, ¿por qué vas a hablar de Saint Seiya? Ok, entonces, sí, ¿cómo estamos haciendo este, Nicolás? Nicolás, gracias por venir. Este va a ser tu tercer programa, si estoy en lo correcto. Cuarto. Tu cuarto programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta toda la nueva visión que le das a ciertos cómics. ¿Qué te toca de tarea la próxima semana? ¿Batman Hush? No, quedaste en algo mejor. Judas Contra. ¿Judas Contra? Sí, ya no lo tortures. Okay. No, Judas no, igualmente Contra. Sí. Batman Hush es algo que quiero leer hace rato y ah, bueno. Está bien. Yo no leí Coste. Cómics de Marvel a leer, no sean así. No, no, no, no es nada de Marvel. No, pero ya no le den cómics. No, lo que me refiero es que no le den ya. De Batman Hush. Habría dos maravillas, ¿no? New Teen Titans, Judas Contra. Creo que vemos cómo puedes conseguir los cómics okay. para que los puedas leer y nos des este. Y lo vas a padre, vas a tener un cómic malo, un cómic excelente. Y te va a gustar muchísimo. Espero que sigas con nosotros la próxima semana, que desafortunadamente va a ser tu última semana. No lo sé, nomás estoy cerrando ahorita con Nicolás. Lástima, va a ser tu último programa, pero espero que sigas mandando reseñas y que tú sí las hagas, no como Gustavo, que nos prometió hacer una reseña hace 3 años. A ver, Carla. Yo solamente quiero decir algo rápido. Tengo una propuesta para ustedes. Obviamente me declaro una ignorante del tema. Ok. Y quisiera que... no sé, ser su experimento y que ustedes poco a poco lograran adentrarme a este mundo. Me parece perfecto. Tomamos el reto. ¿Te gusta el anime? Me gusta el anime. ¿Qué animes te gusta? Me gusta más el arte. No soy de Ranma, Clamp. Clamp. Clamp es creo de mis favoritos. ¿Qué Clamp? ¿Cuál Clamp? Guerreras Mágicas, Sakura, hasta Chobits. Okay, si no, se van a tomar un café después del programa, ya estamos a punto de terminar. No, simplemente para los escuchas que también les gusta el anime. Dilo. Team Sale. Team Sale, claro. Okay, okay. Superman for All Seasons. Okay. Superman las cuatro estaciones. Bueno, les entrego, no, con ese empiezas, con Superman for All Seasons. Sí, ok. Que es sencillito y que el dibujo es una maravilla. Veamos si da resultado a la escuela de Joy y compañía. Exacto. Okay, gracias. Sí, Lorna y compañía. Yo sí acepto en casa de quién estoy. Ok, ya estuvo. Y vamos a ver qué tal voy, ¿vale? Yo, mira, de hecho, ahorita en mi casa tengo ese cómic del que acaba de hablar Gustavo, te lo puedes ver. Y si te gusta el arte, ahí ponemos un buen punto de partida. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. A algunos vamos a ver la próxima semana. Espero que Carla pueda venir también. Nicolás, obviamente vas a estar aquí. Sí. Esperemos que sí. Así será. Jorge, gracias. Qué lástima que no vas a poder estarla. Qué lástima. Bueno, qué bueno que pude platicar. Que yo me dio algunos minutos, sensacional. Te dio más minutos gran trato a todos tus invitados. Eres maravilloso. Igual, mira, tendría que venir porque viene Bernardo. Imagínate, eso sería tremendo. Imagínate, voy a tener a dos caras y al Joker juntos. No. Ajá. Y después tenemos a Rey David, que es el Riddler. Bueno, olvídate, me matan. Gustavo. Yo te escucho y te veo en 15 días. Me parece. 3 semanas, ¿no? Quedamos con. Sí. 17. El 17, ¿no? Nos vamos a ver el 17. Lorna, gracias por siempre abrirnos las puertas de este programa. A 10 minutos. ¿Qué? Mi queridísima Lorna, ¿a qué hora es la repetición de este programa? Es a las 10 de la. Bueno, para ser exacta, es. Es que tengo que terminar el tiempo final, pero va a ser como a las 10:15. 10:15 va a ser la repetición y mañana hay otra repetición a las 11. A las 12:15. 12:15. Me parece perfecto, señores. Los esperemos la próxima semana. Qué bueno que hayan escuchado este programa. ¿No espero va que a ser les haya corte gustado. Del directo? Ah. Sería muy bueno. Entonces, voy a. Porque ¿cuándo regresas? Yo sí te invito. No es mi programa, pero yo sí te invito. Voy a seguir, este programa es el programa de todos, obviamente, y voy a seguir recibiendo las respuestas de la trivia de nuestro buen amigo Humberto Ramos para recibir uno de los dos números de Crimson. El lugar para recibirlos es carlosjoeymoises@gmail.com. Ya mandé las preguntas a través de una foto de Twitter. Voy a estarlos recibiendo y la próxima semana se van a regalar esos cómics. Si no viven en el DF, no importa. Si me dan el dinero, yo se los envío. No hay pierde. ¿Lorna? Yo, para Humberto Ramos, porque sé que sí escucha el programa, que venga. ¿Tú quieres que venga? Yo quiero que venga. Lo vamos a invitar. De hecho, se aproxima Festo Comic 2. Bien. Vamos a invitarlo, él es parte del comité organizador. Vamos a invitarlo para que obviamente nos hable un poco acerca de lo que vamos a ver en Festo Comic, porque me dice que hay muchas sorpresas, hay muchos invitados, hay muchas cosas que están planeando para hacerlo un poco diferente. Va a ser en octubre, al mismo tiempo que es la Feria del Libro. que curiosamente, aunque no lo crean, Aventuras Enmascaradas me ha invitado a acompañarlos a la Feria del Libro a dar una plática acerca de cómics. No, aquí. En la feria infantil. Ah, en la feria infantil. Pues imagínate, yo voy a ir a hablar a la Feria del Libro. Decir Centro de las Artes Es como llevar kriptonita a la Fortaleza de la Soledad. Pero no hablemos de eso, hablemos de cómics. Pero tú no lees libros. Por eso mismo, es como llevar kriptonita a la Fortaleza de la Soledad. Es tengo que explicar mis chistes. Pierdan los chistes y los explicas. Señores, gracias por estar con nosotros. Los vemos la próxima semana en Comic Manía. No dejen de escuchar turadioonline.com.mx, porque la casa manda, sin duda. Lorna, gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Even within our own land, Batman and Robin stand ready to fight them to the death. Estás escuchando tu radio online. Hotel Transilvania, un lugar monstruosamente divertido. Llega a las pantallas de cine una nueva película sobre monstruos clásicos, pero con un toque digital y muy simpático. El Conde Drácula es el manager de un hotel creado exclusivamente para monstruosidades de todo el mundo, que quieren un momento de relajación.